El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a la Mogu Red, un nuevo viernes, viernes 14 de octubre, son las 7:30 de la tarde. Espero que se os presente bien el fin de semana, lo que son las cosas, que siempre queremos más. Ponía yo hace un rato aquí por el chat, feliz viernes, que ya era hora de que llegara. Y sin embargo, esta semana ha sido un poco más corta, o sea, ha sido muy injusto porque algunos, no todos, hemos tenido el Día de la Hispanidad el miércoles y por tanto ha sido festivo nacional. Ha sido una semana fraccionada, fragmentada. Pero yo ese día me levanté raro. ¿Me levanté raro por qué? Claro, yo me levanto a las 6:30 de la mañana. Porque tardó mucho en transporte público y todo eso. Bueno, pues ese día, claro, yo ya tenía el reloj biológico, por decirlo de alguna manera, activado. Mi mente no sabía que era festivo, aunque la parte racional sí. ¿Qué pasó? Que me levanté a las 7 o así. Me levanto pensando, ¡ah! ¡Hala, que llego tarde, no sé qué! Y luego dije, no, Sergio, tranquilízate, no llegas tarde, que hoy no tienes que ir a ninguna parte, ¿vale? Luego me levanté tranquilamente, más tarde me tomé el café y por un lado tuve la sensación de paz, de sosiego, de tranquilidad de decir, hoy es sábado. Y me pasó lo contrario, tuve que decirme, no, Sergio, que hoy no es sábado, que hoy es miércoles. Entonces, ese día estuve un poco extrañado, ¿sabes? No me sentí del todo bien. Así que, claro, llegamos al viernes un poco más descansado, eso es cierto, no lo vamos a negar. Pero todavía con esa cosa extraña de no saber en qué día me encuentro. Así que es un poquito extraño. En fin, yo quiero darle la bienvenida a los que vayan llegando, a los que escuchen este programa también en diferido, que sabemos que hay muchos compis que lo hacen a través del propio podcast, del propio iVoox. Y hoy va a haber sorpresitas, como siempre. Aquí cada viernes, esto es la aventura del vivir, no se sabe lo que puede ocurrir. Y me chivan por pinganillo, tengo que decirlo, que estamos a 3 seguidores en Twitch de llegar a los 700 seguidores, que no suscriptores. Es decir, que no tenéis que dar ni un solo duro. Simplemente le dais a seguir, ¿vale? Y cuando hagamos un directo, imagino que eso lo que hace es que os salte un aviso o lo que sea. ¿Que lo queréis poner? Pues mira, muy chulo. ¿Que no? Pues tampoco pasa nada. Es solamente porque queda más guay el número redondo de 700 que no 697. Pero bueno, tampoco hay que ser muy exquisito. Aparte de eso, dejadme como siempre que haga un recordatorio. Al final de este mes vamos a hacer el informe de misión de God of War. Si habéis jugado, creo que es una buena ocasión que nos enviéis lo que queráis. ¿Vale? Siempre a info@elbatallonpluto.com. Importante que sea antes del 29 de octubre. Hoy es día 14. Creo que hay tiempo de margen para que si alguien quiere animarse, que lo pueda hacer llegar. Que coja el móvil. No hace falta ni tener un micrófono potente ni profesional. Con que se os oiga mínimamente, que eso es lo fundamental, es suficiente. Cogéis la nota, el programa de notas de voz que trae por defecto el teléfono y os grabáis y lo enviáis. Si queréis, creo que el resultado, todos los que se han animado a participar en el pasado, les ha gustado la experiencia. Creo que es muy chulo luego compartirlo, el que otros oyentes también te oigan, compartir impresiones, no sé. Es una ocasión muy bonita. God of War, que recordemos, es el reboot. La versión, el nuevo juego que sacaron en 2018, si no me falla la memoria. Y eso es todo lo que tenía que decir por mi parte. Desgraciadamente, aunque es verdad que estoy feliz porque es viernes, porque estamos en una Mogu Red, Hace escasos minutos me he enterado a través de Twitter que ha fallecido Robbie Coltrane, que es el actor que interpretaba a Hagrid en la saga Harry Potter. Ha fallecido a los 72 años. Y hombre, hoy no vamos a tener a Tony aquí, que sé que a él le une un vínculo muy especial a la saga Harry Potter, pero quien más, quien menos, si has visto las películas, bien porque te pilló en una época de tu vida, pues por ejemplo la mía, yo soy de la generación Harry Potter, me pilló desde la primera hasta la última. Es cierto que es muy curioso el vínculo que se genera, ¿no? Creo que salió también este tema con To the Moon de manera así tangencial, con la carrera de Jim Carrey, cómo hay personas que asocias a un personaje o asocias a su personaje en la ficción, la persona al personaje. Eso, si no se hace de una manera sana, es cierto que a veces puede ser un problema. ¿Cuántas personas hay que porque un actor interpreta al villano de una película o a un personaje odioso en una ficción, todo el mundo empieza a echarle mierda a esa persona, ¿no? Eso es muy peligroso, pero si sabemos muy bien dónde poner la línea divisoria y la barrera, me parece muy interesante cómo se genera ese vínculo, como os comento. No lo sé. En fin, es una forma un poco amarga de empezar. Creo que vamos a intentar remontar porque vamos a hablar de ediciones limitadas, ediciones coleccionista, como imagino que estaréis viendo en el título de esta emisión. Vamos a hablar también de anime, de manga. ¿Y por qué digo esto? Yo es que soy muy pesado y hablo por las paredes, como podéis estar comprobando, pero me voy a hacer a un lado de manera virtual para darle paso aquí a mi compañera e invitada de esta mugurred, que es Nuria. Bienvenida, ¿qué tal? Di algo, a ver si puedo. Hola, ¿qué tal? Vale. Que esto es un miedo. Digo, que yo no sé si toco algo, explota o qué ocurre. Me estaba poniendo. Pues aquí estamos. Una tarde más. Una tarde viernes. Más. Con ganas de hablar y de sacar cacharrería, que a mí lo que más me gusta es sacar cosas porque las tengo guardadas y cuando las saco me hace como si lo volviera a tener otra vez. Claro, si a mí me da la sensación de que la mogurred muchas veces los temas los elegimos en función de las cosas que podemos enseñar en cámara. Es un poco así. Bueno. Es una buena manera también de escogerlo. Sí, sí. De hecho, claro, esto los que lo escuchan en podcast no lo sabrán, pero tú ahora mismo llevas un outfit que creo que va en sintonía precisamente con uno de los temas que vamos a tratar hoy. Exactamente. También porque hace frío, eso también es verdad, hay que decirlo todo. Pero hoy, para las personas que nos están escuchando por iVoox, llevo una sudadera con el logo de Shingeki. Hoy estoy modo Shingeki a tope. Sí, porque hoy nos vamos a poner modo otaku, ya lo voy adelantando, vamos a rememorar de dónde vienen esos inicios, por qué nos gusta tanto, bueno, la cultura japonesa en general y el mundo manga anime en particular. Porque claro, qué lástima que no tengamos aquí, por ejemplo, a Treides, que él es de otra generación, de otras influencias, y a él lo que le llegó es el cómic. Fíjate, yo no sé si a ti te ocurre, a mí el cómic americano he leído muy poco, muy poquito. Bueno, y del europeo ni te cuento. Nada. Sí. No, yo... A ver... no es que me guste en excesivo el tema de los superhéroes, que es, a lo mejor, yo desde, digo, desde el desconocimiento, lo que más conozco, lo que más me ha llegado, es el tema de cómic de superhéroes. ¿Qué pasa? Que a nivel de simplemente lo que es el superhéroe, ¿no? Y si no hay nada detrás, pues no me llama mucho la atención, porque me gusta como, digamos, todo lo que sea así de ficción y tal, me tiene que atrapar mucho para que me guste. Es verdad que en el anime sí que veo alguna cosa, bueno, no veo bastante, la verdad que si pienso veo bastante, pero pero realmente no lo veo porque tengan poderes o no, sino porque los personajes me gustan o algún tipo, digamos, de influencia en ese estilo. No he leído mucho, pero es verdad que todo el tema de cómic y demás me queda como muy lejano, ¿no? Sí, sí. No. A mí igual. Y sí que es verdad que hay mucho cómic europeo muy bueno, aunque no sea de superhéroes, ¿eh? Porque yo sé que hay mucha cosa y aquí, al menos en Barcelona, tenemos la suerte de tener por ejemplo, entre otras muchas, ¿eh? Pero tenemos la tienda física de Norma Editorial, que tiene muchísima, digamos, disponibilidad, ¿no?, de todo tipo de títulos. Y también los domingos, que tenemos el Mercat de San Antoni, que para quien no lo sepa es literalmente un mercado de cosas de segunda mano, pero sobre todo hay mucho libro y mucho cómic, y mucho, sobre todo mucho cómic, ¿eh? Y no será por títulos, pero pues mira, no, a mí no me han conseguido, fíjate, coger. Pues esto va a ser como, pues es un picadito, una pildorita para lo que luego vamos a desarrollar, que es el tema. Yo creo que el único lazo así fuerte que he tenido ha sido con un TVO, y luego que me corrijan si estoy equivocado, que era El héroe enmascarado, que esto me lo compraba mi abuela en los bazares por, no sé, 500 pesetas o cosas así. O sea, es que esto es de los... Estoy hablando de los principios de los tiempos. Pero bueno, ha sido realmente una cosa muy residual. Yo también he conectado mucho más con el manga, el mundo anime. No sé si a lo mejor porque coincidió en una época en la que lo ponían más en televisión, porque es raro, a priori yo pienso, la cultura japonesa nos pilla más lejana. Hay una distancia... pues eso, social, cultural, antropológica, que a priori, ¿por qué conectas tú o yo con un personaje japonés de estas ficciones más que con uno de aquí? No lo sé. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿eh? Que al habernos criado de pequeñas y de pequeños con más dibujos animados más japoneses, porque sí que es verdad, tipo Gárgolas, bueno, lo de mi generación, ¿eh? Uh-huh. Que no sea japonés, más Gárgolas, la Pajarería Transilvania... más cosas que daban en Antena 3, ¿no? Que igual no eran tanto... Pero claro, de eso no había cómic, ¿no? Yo, es que de pequeña, como mucho, igual Mortadelo y Filemón, pero es que ya de muy pequeña, si algo de leer que sea, digamos, a nivel de dibujo, ¿no? No solo de letra, es que me acuerdo de Shin-chan, y Shin-chan ya japonés, entonces... Es verdad. Sí, sí. Bueno, pues luego lo vamos a ver. Solamente antes de meternos en el tema, en videojuegos, porque íbamos a hablar de ediciones coleccionistas, de qué le ha pasado a Nintendo, ¿eh? Porque lo de Nintendo con el Xenoblade, madre mía la que se ha liado, eso también habrá que mencionarlo. Pero, mira, hablando de Nintendo, precisamente lo que iba a enseñar, tú llevas el outfit, la sudadera de Shingeki, yo traigo, no me lo voy a poner porque voy a pasar mucho calor... Esto que me lo compré en el Shane por 2 euros, que es un gorro de lana de Kirby. No me digas que no es bonito. ¡Qué cute! Me encanta, lo quiero. Estoy deseando que haga más frío para ir por la calle con él. No sé si me pegará alguna paliza, pero bueno, no pasa nada. Es increíble. Solamente quería enseñar eso. Y ahora sí, que vamos entonces con el tema de la semana, y que realmente es un tema recurrente. Muchas veces nos lo piden también los oyentes. ¿Por qué no hacemos un programa solo sobre ediciones coleccionistas? O que pongamos la cámara y enseñemos nuestras colecciones, las estanterías. Y yo, fíjate, no sé cómo lo ves tú. Yo soy muy reticente a ese tema. Porque, por un lado, está el tema capitalista, que choca mucho con mi forma de ser. O sea, yo entiendo los videojuegos no como una forma de presumir de lo que tienes. Creo que hay juegos maravillosos que valen 2 euros y otros que valen 80, que, en fin... Uy, Nuria, te has quedado pillada, ¿vale? Me estaba quedando loco. Bueno, estas son cosas del directo. Digo, uy, Nuria está mirando fijamente a un punto. No, no, es que se le ha cortado la emisión, ¿vale? Bueno, ahora conectaremos seguramente con ella. No sé si nos está oyendo de todas formas o solo es el vídeo. Vale, la hemos perdido completamente. No pasa nada, retomaremos el contacto. Yo sigo entonces con lo que estaba contando. A mí siempre me entra la disyuntiva, cuando hablamos de ediciones coleccionistas, de hasta qué punto estamos haciéndole un favor al videojuego como medio cuando estamos luciendo un producto físico de este tipo, ¿no? No lo sé. Mira, ya ha vuelto Nuria. Ya estás por aquí. Sí, perdonad. Es que no sé qué pasa últimamente a mi conexión, que cuando... Lo decide, se marcha. Perdón. No te preocupes. Pues eso, por resumir mucho, que el tema de las ediciones coleccionistas, ahí entronca por un lado el factor emocional de cada uno, lo subjetivo, el querer tener un recuerdo, con lo meramente capitalista, mercantilista, de sacarle el dinero a la gente a través de su pasión. Y a mí eso me genera una confrontación interna muy fuerte. No sé si a ti te pasa. Sí, yo, mira, justamente, no voy a hacer spoiler, pero solo tengo a día de hoy dos ediciones coleccionistas y son dos ediciones de juegos más independientes. Uno se considera indie y el otro entiende, bueno, ya no se considera indie como tal a día de hoy. Pero 100% creo que es eso. O sea, a día de hoy utilizan, digamos, nuestra ansia, porque al final es ansia, ¿no? Sí, sí. Para vendernos cosas que, bueno, al final es merchandising, ¿no? Porque la mayoría de las veces las ediciones coleccionistas te vienen el juego y merchan que no puedes encontrar de otra manera de ese juego en concreto, ¿no? Uh-huh. Yo intento bastante como aguantar, ¿no? Y decir, vale, obviamente ningún juego es un objeto de primera necesidad, ¿vale? Hasta ahí yo creo que estamos todas de acuerdo. Entonces, cuando sale algo que me gusta mucho, intento pensar, no es preguntarme si lo necesito, porque literalmente no necesito como tal, ¿no? Claro. Para vivir ningún juego, pero es más como, esta compra va a saciar, o es más el ansia de quiero gastarme dinero para cuando me llegue a abrirlo, que me dé como la euforia y luego que me baje, ¿no? Uh-huh. Que también es una cosa. Y también muchas veces Twitter como altavoz, ¿no? Pero como muchas veces, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, y también hablo desde mi punto de vista, de algo que no me apetecía, que lo empiezo a ver en Twitter o lo empiezo a escuchar en podcast o gente que yo sigo, y me empieza como a entrar el picosito y al final digo, vale, quiero jugarlo, quiero hacerlo, quiero comprarlo porque me gusta, claro, o porque la gente le está dando bombo. Además, si esto yo no lo hubiese escuchado o visto, lo hubiese consumido. Claro. Y además es que son impulsos normalmente de corto recorrido, ¿eh? Porque de lo que se habla hoy en Twitter, mañana es otro tema de conversación y mañana otro. O sea, que parece que esto de que todo el mundo venga, lánzate a por esto que es una maravilla, es que mañana se olvida. Por tanto, es muy difícil discernir, como tú dices, hasta qué punto algo lo queremos, algo es bueno o no. Y a mí, fíjate, también hay un punto de las ediciones coleccionistas o las cosas materiales, en muchas ocasiones parece que te validan como gamer o como fan de algo. Yo, por ejemplo, soy fan de Final Fantasy, pues siempre puede llegar, porque lo he visto, otros fans de Final Fantasy que dicen, no, yo lo soy más, porque yo me compré la edición que salió solo en Japón del 2, no sé qué. Y es como, es que no debería ser una cuestión monetaria, bajo mi punto de vista. Y al final, ni competir. Claro, y en tanto que monetaria es capitalista, y no solo capitalista, sino clasista. Porque yo he estado, bueno, y creo que nos ha pasado a muchas, ¿no? Hemos consumido videojuegos desde muy pequeñas, pero no siempre hemos podido tener todos los que hemos jugado. Yo lo siento, pero durante muchos años he consumido videojuegos a través de plataformas en los que no podía comprarlos porque no podía permitirme eso. Y era como, ah, no eres suficiente fan porque ¿dónde está tu edición física? ¿No? Y es como, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con el coleccionismo, ¿no? Como hay gente, por un lado, que a través, por ejemplo, de plataformas, llámase Steam, porque creo que Epic, la verdad, que no sé si hay mucha gente que compra en Epic, pero sobre todo Steam, ¿no? Que digamos que es la plataforma online que más se utiliza. ¿Cómo gente genera como, entiendes la expresión, no como basura, como diógenes de videojuegos? Sí. Steam, tengo un montón de juegos, tengo 800 juegos, tengo 1000 juegos, pero ¿a cuántos has jugado, no? Claro. Y eso a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, Sergio, que yo a veces compro por encima de mis posibilidades, sobre todo me pasa con el manga, que los compro porque sé que los quiero, pero es que luego los tengo y no me está dando tiempo a consumirlos. Sí. Y con los videojuegos igual, porque al final el contenido del manga te lo puede leer una hora, dos horas, pero un videojuego que te... Claro, a ver, claro. Hay videojuegos cortos, pero es que tener 5 videojuegos en la estantería, como mínimo van a ser 20 horas si el juego te dura 4 horas o 5 horas cada uno. Sí, mira, voy a contar algo muy flojito, porque tiene que ver con Marta, que es mi compañera de piso. No, hombre, que no es nada malo. Pero a mí me sorprendió cuando yo llegué, que ya se ha traído la Play 5 con todos los juegos. Ella me contaba que tenía prácticamente un calendario de las reservas de los juegos que quería, que tenía que ir a recoger. O sea, y tiene un montón de juegos que ni ha empezado. Y a mí eso desde fuera, o sea, yo que soy otro tipo de jugador, porque hay muchos tipos de jugadores y todos son válidos, a mí eso me genera como angustia, porque si estoy con el Leyendas Pokémon y estoy como, por un lado, deseando terminarlo para cuando llegue el nuevo, pero por otro no lo quiero terminar porque me está gustando, y es esa disyuntiva, y no sé, creo que hay ocasiones especiales donde es verdad que la edición coleccionista es un recuerdo, va más allá de lo monetario, que se convierte realmente como en una fotografía que tú atrapas en el tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo, ya voy adelantando, porque luego vamos a mencionar las nuestras, ¿eh? Yo tengo con muchísimo cariño la del 15, Final Fantasy XV. Pero porque fue un juego que yo esperé con muchísimas ganas, se generó una comunidad en redes preciosa, todo el mundo animándose cuando salían las reservas. Y claro, cuando yo miro la estantería y veo esa caja, no veo 300 euros gastados. Lo que estoy viendo es todo lo que yo viví durante aquel tiempo. Y eso sí que creo que es una cosa bonita que no ocurre cada semana. Yo no podría comprarme una edición coleccionista cada semana porque no tengo esos vínculos ni esos lazos con todos los juegos que salen a la venta. Me pasa con uno cada 5 años a lo mejor, o cada 10, o vete tú a saber. Sí, sí, tal cual. ¿Ves? Yo lo que hago es comprarlos en físico. Sí. Hablábamos un día, me acuerdo, en un episodio del Batallón, en el que se hablaba sobre si las plataformas online, no, bueno, plataformas, por ejemplo, el Game Pass, ¿no? Si hacía que la gente comprara menos en físico o no, y salió un informe de Microsoft confirmando que la gente compraba más juegos de Xbox desde que estaba Game Pass, ¿no? Que no había, digamos, sufrido, digamos, una pérdida en cuanto a eso. Y yo sé que es difícil, ¿no?, pensar, pero por ejemplo, yo hoy... A ver, yo no soy, yo obviamente no soy una referencia de nada. Ni tú, y que ni nadie. Yo. Obviamente, ¿no? Y que lo haga yo no significa que el 100% de las personas que juegan a videojuegos lo hacen. No, pero sí que es verdad que jugué a un juego en Game Pass y gracias a eso me gustó mucho y quise comprármelo en físico, ¿no? Sí. Es verdad que no me puedo permitir comprarme todo lo que me gusta en edición coleccionista, primero porque no sale y segundo porque no me lo puedo permitir, y también otro tema es el espacio. Claro. ¿No? El dónde meten luego todas las cosas. Y gracias a poderlo jugar en Game Pass, me lo compré en físico. Y luego también, Sergio, yo te quería preguntar, o a ver tú qué piensas sobre esto, pero ¿cómo se nos hace ya...? Bueno, yo creo que soy como más consciente igual desde hace unos 5 años así, desde que ya estoy como... que me informo, ¿no? Porque una cosa es, y es igual de lícito, jugar a videojuegos, y otra cosa es informarte, ¿no? Yo creo que la gente que consume este tipo de contenido, ya sea podcast, sea Twitch, de noticias de videojuegos, es gente que, bueno, que le interesa la industria, ¿no? También, que hay detrás. Y creo que también se nos está haciendo mucho FOMO, ¿no? De, madre mía, es que voy a perder... cuando salió, yo qué sé, a mí me viene a la cabeza el Shin-Chan, pero bueno, porque es un juego que a mí en ese momento me apetecía mucho. Es que se me va a pasar la euforia por Shin-Chan, ¿no? Y hoy justo estaba escuchando cómo la edición coleccionista, no, la edición física de Bayonetta 1, sí. En Europa se supone que tenía que llegar a principios de octubre, creo, no sé si me estoy metiendo la pata, ¿eh? Al final mandaron un correo desde Nintendo a las personas que habían hecho la compra, que saldría a partir de la segunda quincena o la primera quincena de... No, segunda quincena de octubre. Ahora mismo estamos grabando en 14 de octubre y no ha llegado. Y ha habido gente que ha cancelado esa reserva y ha hecho la compra en Nintendo Japón y ya le ha llegado. Anda, sí. ¿No? Con esto me vengo a referir. ¿Cómo hay gente o cómo al final... compramos algo, nos tiene que llegar y ya se nos olvida y ya la euforia, ¿no?, el FOMO que teníamos en el momento ya se va, ¿no? Y yo creo que también eso está claro, relacionado. Pero ese FOMO, que es el miedo a perderte algo, ¿no? Creo que la traducción más o menos es esa. Fear of missing out. Si eso nos lo causamos a nosotros mismos o realmente son las propias compañías. Porque aquí ya voy a enlazar directamente con la actualidad. Tenemos aquí la noticia de 3D Juegos. Más o menos es un reportaje recopilando lo último que le ha ocurrido a Nintendo. Que el titular es: Nintendo tiene un problema con las ediciones coleccionistas de sus juegos en Switch y lo peor es que parece que le da igual. Por resumir un poco, resulta que Xenoblade Chronicles 3, que es uno de los grandes juegos de la consola para este año, que ha funcionado muy bien, que tiene un público muy fiel, resulta que ha lanzado una edición coleccionista, que se ha lanzado más tarde de lo que fue el estreno del juego. Hasta ahí, bueno, pues no pasa nada, el que lo quiere se la comprará. El problema es que lo ha hecho solo a través de la Nintendo Store, su tienda oficial. De manera que ellos han puesto una serie de unidades limitadas y una apertura de reservas realmente escasa. De manera que quien quisiera tener este juego en su edición física coleccionista tenía que darse de tortas para conseguirlo. Ha pasado con Xenoblade Chronicles 3, también con el primer Bayonetta en Switch, que para el relanzamiento han sacado solamente muy pocas unidades a través de la Store. Y da lástima que a lo mejor hay personas que es uno de los juegos de su vida o una saga muy querida que no lo van a tener, no porque no tengan el dinero, no porque no tengan la pasión y las ganas, sino por culpa de no sé qué. Es que no lo sé exactamente por qué Nintendo ha hecho algo así, sabiendo que era algo muy predecible. Tú más o menos calculas cuántas unidades te van a comprar el juego del juego. Y sin embargo, vemos a Nintendo muy cómoda y lo ha hecho, por ejemplo, con el aniversario de Mario. Te ha sacado ese Mario 64 en físico, en Switch, en una edición que si no la comprabas antes del 31 de marzo, dejaba de existir. Y es como, si estamos en un medio cultural, si esto es arte, ya no te digo que lo conserves en un museo ni en una biblioteca, pero al menos que quien se lo quiera comprar y gastarse su dinero, se lo pueda gastar. No sé si has seguido esta noticia porque ha sido... Realmente... Es que al final ponen en bandeja la especulación. Yo es una cosa que no entiendo. No sé, no creo que le haga una... No creo que le haga un favor a la propia Nintendo. Es decir, también comentaban ahora... bueno, no sé si escuchaste el tema de Undertale. Cómo Undertale ha estado muchos años y sigue estando en muchas plataformas, Undertale en digital por 15, 10, a veces hasta 5 euros, y lo están vendiendo por 70 euros, ¿no? Según decían, desde si lo compras que no... Es claro, es que este tema igual me estoy colando, porque yo tampoco, y lo tengo que reconocer, yo tampoco entiendo mucho sobre cómo hacen la venta y demás, ¿no? Sí que es verdad que con Undertale comentaban que era más cosa de la distribuidora, que si comprabas directamente el juego a la distribuidora te salía por 32 dólares y luego creo que eran 20 euros entre aduanas y tal y te acababa costando 40, pero si lo comprabas en físico, ya sea en Extra Life o en otros sitios, te costaba 70 euros. No sé, Nintendo hace la nintendada. Es que es como hace cosas raras. Todas nos quejamos, pero como al final se acaba vendiendo, porque también Nintendo en Japón es... creo que no tenemos ni idea, por mucho que leamos, la magnitud que llega a tener Nintendo en Japón. Juegos que aquí que salen, que... Madre mía, ¿esto quién se lo va a comprar? Miramos Japón. 20 millones de unidades vendidas. Bueno, 20 igual es demasiado, ¿no? Pero Sí. Pero entonces... a mí me parece moralmente reprochable, porque esto no ha sido de ahora, ¿eh? O sea, yo pienso así un poco hacia atrás. Pasó con los amiibos, cuando empezaron en la época de Wii U, que conseguir ciertos amiibos era, vamos, increíble, era un oasis en el desierto. Con las consolas mini, que igual, al principio conseguir una era dificilísimo. Y es que es muy fácil, porque en este caso, con las reservas de Xenoblade en su web, tú puedes hacer que la gente se inscriba y que pusiera su correo si está interesada. Y tú como empresa sabes más o menos, puedes calcular, pues oye, me la han pedido 30.000 personas. Pues tú lanzas una cifra aproximada. Pero como algo tan predecible no lo han hecho. Y claro, a mí esto me lleva a pensar, ¿qué hace que una edición sea exclusiva? ¿Qué lo convierte en exclusivo? ¿Qué hace que tenga un valor añadido respecto al juego base? Realmente es Nintendo la que decide que algo sea limitado. ¿Cómo? Sacando menos unidades, creando una escasez que es artificial. Y esto ocurre más de lo que me gustaría ver. Y mira, si me dejas hilarlo, justamente pasa lo mismo en ediciones coleccionista o en ediciones que tienen contenido adicional gratuito o a veces incluso pagando en el manga. Es decir, ayer hago como un resumen, que ya sé que no, igual no mucha gente sabe del tema, pero ayer Milky Way Ediciones, es una editorial española, retuiteaba una queja, ¿no? O un comentario de una persona que era consumidora y decía que ¿por qué algunas editoriales no sacan, o cómo cuesta, ¿no?, que editoriales españolas saquen según qué contenido adicional o según qué contenido que en Japón lo regalan con el tomo, y por qué cuesta tanto? Y entonces Milky Way retuiteó e intentó explicar cómo Japón muchas veces corta y no facilita el hecho de que las editoriales fuera de Japón puedan vender contenido adicional o contenido, digamos, similar al japonés, ¿no? No sé si es a nivel cultural, no sé si es que como Japón quiere como tener la exclusiva de según qué cosas, no sé realmente la explicación, porque ni estoy allí ni hablo con japoneses, la verdad, lo que sé es por gente que habla de su experiencia, ¿no? Pero es cierto que Japón hace cosas que yo no entiendo y con las ediciones coleccionistas cuesta mucho que al final acaben saliendo. Punto número uno, ¿se comprarían? Yo no creo que si ahora saliesen 2 millones de Bayonetta más, esos 2 millones se quedaran en el limbo. Claro, claro. Y punto número dos es que lo que digo, ¿no? Al final lo que están favoreciendo es el tema de que la gente compre todas las ediciones y luego las revenda. Y luego pues estamos llorando porque una edición que costaba 60 euros en su momento la venden por 300. Y como tú dices, si hicieran más probablemente se venderían, porque no es que hagan pocas porque se hacen con un material que solo se encuentra en una mina de un país perdido de la mano de Dios. No, es que el producto se puede hacer. O sea, realmente no se hace pues por eso, porque así se aseguran, yo qué sé, titulares, que los que la quieren, desde luego que se la compren, y generar esa atención desmedida. Pero yo durante mucho tiempo pensaba, no sé tú cómo lo ves, ya proyectando a futuro un poco a lo ciencia ficción, ¿cuál es el futuro del videojuego? Si pasa precisamente por las ediciones coleccionistas, porque entre el Game Pass, Electronic Arts, Ubisoft con lo suyo, todas tienen como su Netflix de los videojuegos. Y es verdad que hoy en día jugar es relativamente fácil, porque hay muchas opciones. ¿Realmente qué va a pasar con las ediciones coleccionistas? Ahora estamos en un punto en el que si yo quiero una Play 5, cuesta mucho conseguirla. ¿Me resulta más fácil pillarme un ordenador y esperar, como ahora va a pasar con el Spider-Man, que lo saquen y me lo compren en Steam? Claro, ¿cómo es compatible esa realidad de lo físico, que es con lo que nosotros hemos nacido y nos hemos criado, con este futuro digital? A lo mejor las ediciones coleccionistas puede ser un bote salvavidas. Yo creo, también esto, Nosferatum, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la persona esta que ve el futuro? Nostradamus. Eso, Nostradamus. Nosferatum es más spooky season. Sí, sí, ya estoy con el tema de después. Yo creo, ¿vale? Haciendo uso de mi bola de cristal, que igual no es equiparable, ¿vale? Pero extrapolar el tema de Spotify, ¿vale? A día de hoy, casi todo el mundo consume música a través de plataformas digitales, y a la persona que le gusta mucho un artista en concreto se compra el físico, ¿no? Yo creo que al final acabaremos en eso, yo pienso. Con el tiempo, cuando se hayan consolidado realmente todo el tema de Game Pass, etcétera, ¿no? Cuando se haya consolidado como tal, porque Game Pass realmente, yo creo que hay más gente, a ver si me explico, yo creo que a día de hoy, ¿vale? En año 2022, ¿cuánto tiempo lleva Game Pass? ¿2 años? ¿O un poquito más? Un poquito más, sí, pero vamos. Sí, ¿no? Aproximadamente, unos 3 años, ¿no? Creo que el perfil actual, el target de Game Pass, son personas que juegan bastante a videojuegos. Es decir, gente que le gusta picotear y le gusta ver qué hay dentro de... que ha salido, ¿no? Porque si eres una persona que juega, no voy a hacer el típico ejemplo de que solo juega a FIFA o solo juega a Call of Duty, que también las hay, no pasa nada, pero si solo te gusta, por ejemplo, qué sé yo, a ver, ¿qué tengo yo por aquí? El Gears of War, solo te compras los Gears, ¿vale? Si solo te compras los Gears, cuando salga un Gears te lo vas a comprar. Y no te vas a meter en Game Pass porque solo juegas a eso. Es decir, que sí que un día puedes levantarte una mañana inspirada y decir, oh Dios mío, me voy a poner a indagar en la industria del videojuego. Pero yo creo que a día de hoy Game Pass es más como para gente que le gusta ver el E3, qué tal, qué cual. Es decir, que sabe y que se interesa por las cosas que juega, que salen, ¿no? Entonces, creo que le falta un recorrido. Es como Netflix. Al principio Netflix, ¿quién la usaba? Para mí era lo que fa pasta. Yo me reí al principio, lo siento. ¿Qué me dices? A día de hoy yo consumo y tengo casi todas las plataformas compartidas o sin compartir. Pero es cierto que al principio yo me acuerdo, tenía una amiga que veía que tenía Netflix y yo le decía, ¿qué vas de rica? ¿No? Fíjate. Cuando todo el mundo, y yo, por ejemplo, era el típico de por de serie junkie, ¿no? Hombre, aquí claro, entiendo que por ejemplo un padre o una madre no sabe lo que es Game Pass, a eso te refieres, ¿no? Que tienes que estar un poco metido en el mundillo para que te suenen estos servicios. Sí, un padre o una madre me refiero que yo no lo relacionaba tanto como a nivel generacional, sino a nivel de como de interés por la industria, ¿no? Sí. Y de facilidad, al final es eso. Yo creo que, por ejemplo, Game Pass es una buena manera de que gente que no hubiese jugado según qué juegos entre, porque la gente que antes solo tenía Xbox puede, y la gente que solo tiene ordenador también puede, ¿no? Y cada vez más, a través de, por ejemplo, la nube, puede jugar en el móvil, en la tablet, ¿no? Pero creo que eso, y creo que el futuro, que es lo que me has preguntado, ¿no? Creo que en el futuro, al final, acabaremos la mayoría utilizando servicios de suscripción, y solo las personas que quieran ese juego en concreto, sean muy fan de ese juego en concreto, se comprarán la edición física, que seguramente será edición coleccionista. Ya no creo que salgan juegos, porque hace 20 años no nos imaginaríamos un ordenador sin disquetera. Claro. Y ahora no se mete. No, o sea, literalmente ya la gente tiene la torre que no tiene ni para meter discos y obviamente para meter los... ¿cómo se llaman? No sé. Y disquetes, exacto. Vale. Me refiero a eso. Sí, que es verdad. De hecho, yo si quiero escuchar un disco de música me tengo que ir al coche, porque no hay ningún dispositivo en mi casa que reproduzca un CD. Esto es así, ¿eh? Así de fuerte. Claro. Y es verdad que lo que estás diciendo, algunas personas se te echarán la mano a la cabeza. ¿Cómo un futuro solo la suscripción? Ojo, porque torres más altas han caído. Y es verdad que el ser humano se adapta a absolutamente todo, y hábitos que hoy ahora mismo nos parece impensable, ¿cómo yo voy a pasar por el aro? Amigo, pasarás por el aro, tú, yo y todo el mundo. Es verdad. Pues Como las películas, a día de hoy, ¿quién tiene un reproductor de DVD? Poca gente. Yo tengo una amiga que usa la Play 2 para el DVD. O sea... Total. Y de Blu-ray pues tienes la Play, pero a día, no sé, creo que el futuro va más por ahí. Pues bueno, quedaré la bienvenida a Fer, que dice por aquí, buenas tardes, puedes probar a escuchar música en las consolas, Sergio. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Es que no sé si la Play 4 reproducía CDs de música, pero bueno, como no lo sé, voy a dejar ese dato ahí un poco por contrastar, pero es verdad que ya no tengo la costumbre. Voy a seguir leyendo comentarios acerca de este tema, que hemos preguntado también qué piensan, si los oyentes y espectadores aquí por Twitch son de comprar a menudo ediciones coleccionistas. Y Sacrón dice, la verdad es que no tengo ninguna, nunca juego los juegos de salida, y los que más me gustan, pues lo mismo lo he hecho 5 años más tarde y ya ni me preocupo de conseguirlas. Bueno, lo de Sacrón es un caso excepcional y está bien que exista, pero quizás no es la norma. Hoy en día hay tantos estímulos, tantos lanzamientos, que normalmente si quieres algo y puedes, o te lo compras esa semana de salida o con muy poco margen de maniobra. Dice Grog, no, la pela es la pela. Soy de los que no tengo prisa y juego cuando están baratillos. Mira, me alegro mucho que sean de ese palo, ¿eh? Y Sacrón lo corrobora, dice, cierto, 150, 200 pavos en un juego que a veces ni lo traen físico, es que ese es otro tema. Es bajo mi opinión un poco chorradita. Y eso también, ¿qué le pedimos? Y ahora ya pasamos a nuestros casos personales, porque si no el tema se nos alarga demasiado. ¿Qué le pedimos a una edición coleccionista? Porque yo me pongo a pensar así un poco a la lista de los Reyes Magos y creo que todos valoramos evidentemente un equilibrio entre el contenido y el precio. Y en ese contenido, más que te regalen un pin, que eso lo hace mucho Square Enix, o que te regalen tonterías así, yo valoro que te den un cómo se hizo, tomas falsas, algo de un factor humano, ¿no? Del proceso creativo. A mí eso me gusta mucho cuando lo incluyen los juegos. No sé, ¿a ti qué te gustaría encontrar en una edición coleccionista? Primero el disco. Eso sí, es verdad. Que creo que es algo que se está perdiendo. No, y justamente te iba a decir lo mismo. Algo que sea especial y que lo hayan hecho, ¿no? Que me traiga una camiseta, pues gracias, pero creo que la puedo conseguir de otra manera. Pero que me traiga contenido de, por ejemplo, luego enseñaré una de mis colecciones coleccionistas, que ayer la abrí, y lo que más me gustó, que traía como el boceto de los personajes, ¿no? El boceto inicial que habían tenido de los personajes. Sí, sí. Creo que eso es como un valor añadido, ¿no? Al final. Total. De eso no lo voy a ver en ningún otro sitio. Pues leche, ya que he pagado 10, 20, 30 euros más de lo que pagaría por una edición a palo seco, que me traiga algo de un valor añadido, porque una camiseta, una gorra, una según qué cosas, ¿no? Pues al menos que me dé algo que no tengo en otro lado. Eso para empezar. Y segundo, también me gustaba mucho cuando trae como la historia, ¿no? Un poco como el lore del juego, que también lo puedo ver en un vídeo, sí, pero no sé, me hace como ilusión, ¿no? Que te lo expliquen desde, digamos, con la voz, ¿no? Para, bueno, con la voz o con las letras o con las palabras de las personas que lo han hecho al final. Uh-huh. Muy interesante. Por aquí dice Gran Biel, a mí me gustaría encontrar un buen libraco de instrucciones, gordo como un libro de Sofía. Sí, bocetos, ilustraciones, banda sonora, cosas así, señalas a Cronfer. Dice, no sé si tengo alguna edición coleccionista, quizás alguna especial o con caja metálica y ya, no me interesan. Oye, qué curioso el perfil que tenemos ahora mismo, al menos en directo, no sé luego cuando nos escuchen en iVoox. La creme de la creme. La creme de la creme. Pues mira, yo me alegro mucho porque empezaba este directo así preocupado de ensalzar lo capitalista. Y me alegra que aquí se prioricen los juegos, las obras, porque el juego es el mismo. El que paga por la edición básica que por la edición limitada, súper tocha, que sale el día 1. Y eso es lo importante, en definitiva. Y que al final, oye, que cada uno se gasta su dinero lo que quiere, que para eso lo gana, ¿eh? Y yo creo se entiende que no estamos criticando ni mucho menos que la gente compre ediciones coleccionistas. Simplemente, bueno, pues cada uno pues tiene como su punto de vista. Uh-huh. Vale, pues si te parece, venga, vamos entonces ya a hablar de tres ediciones coleccionista que tenemos y que, bueno, pues nos han gustado o por algún motivo queremos resaltarlas, enseñarlas, que eso es lo que más nos gusta aquí. Claro, yo como estoy en Madrid, la verdad es que no tengo nada, pero tú sí. Y así que vamos a empezar contigo. ¿Cuál has elegido? A ver. Vale. Yo he de decir que solo tengo dos, uh-huh. ¿Vale? Así que redoble de tambores que me pongo yo en mi cabeza. Sí, ponte como yo y no puedo. Pues la primera va a ser, que ya la he abierto para luego que sea más fácil enseñarla. ¡Chachán! La edición coleccionista o edición especial, porque realmente no sé si es edición Collector's Edition, para ser más específica, de videojuego español Gris. Este juego me turbo flipa. Es un juego español, como he dicho. Está sacado por, bueno, es del estudio Nómada. Es un estudio catalán, aquí de Barcelona. Lo saca Devolver. Y bueno, este juego, para quien no lo conozca, es un juego que de plataformas, pero yo, como soy una dramática, es un juego de obviamente de drama, ¿vale? Es un juego en el que no hay nada de diálogo. Todo, digamos, la narrativa del videojuego es a través de colores, ¿no? Hay como diferentes durante la evolución, digamos, de la trama, ¿vale? O de tu evolución durante el juego, va cambiando el color. El color, cada color pertenece a una etapa del duelo, ¿vale? No voy a hacer más spoiler. Y a nivel de jugabilidad, pues es un juego, bueno, es muy bonito, está hecho con acuarela, ¿vale? Y a nivel de jugabilidad no os voy a engañar, no es una cosa innovadora, loca. Bueno, es un juego de algunos puzzles, de plataformeo, pero a mí pues me encantó, tanto a nivel musical, que también súper chulo, como a nivel visual. Y si me permitís, os voy a enseñar lo que tiene dentro, que una de las cosas es este libro, ¿vale? Que sí, es que me muero. Mirad, estoy enseñando el libro que tiene, como el libro de ilustraciones. Vale, esta es una de mis escenas favoritas. Ya os digo, está todo hecho con acuarela. Estoy enseñando como un fondo de una mujer que está aguantando, porque la personaje es esta chiquita, está aquí chiquita, no se le ve. Vale, es como, bueno, creo que esta es una de las escenas finales. Aquí podéis ver también, esta es la personaje. Tiene el pelo cortito, bueno, va enseñando también, pues eso, ¿no? Cómo escoge la gama cromática. Bueno, es que es espectacular. Mira, y aquí, por ejemplo, podéis ver, pues lo que os decía, ¿no? Los diferentes colores que se van haciendo. Esto para mí es un contenido añadido. Y también, que creo que también lo ponían por aquí, por el chat, también trae la banda sonora. ¡Uy! ¡Que se me cae! ¡Que la matamos! Pero obviamente con el disco, ¿eh? O sea, no. De verdad el disco, no es de cartón. ¿Vale? Bueno, no sé. Oficial Soundtrack. Para mí, ya os digo, es un juego que lo recomiendo mucho. En concreto. Vale, y también trae el juego, ¿eh? Sí. En concreto. Juego. Que este juego lleva dentro una también. Un mano. No, también son más. Son como pequeñas imágenes, ¿vale? Y también trae el juego. La verdad que no digo que tengáis que comprar esta edición coleccionista, pero si podéis conseguir este juego, espectacular. Uh-huh. Vale. ¿Tú me oyes ahora mismo, Nuria? Yo sí, no sé si vale. Me oyen a mí. Sí, no. Si es que ha habido un momento que estas cosas del directo que desaparece. Vale. Parece ser que durante un tiempo a mí no se me ha oído, tú sí, porque he visto que has reaccionado a las cosas que te estaba diciendo. Pero los oyentes no, pero ha sido como un breve momento. O sea, que no pasa nada. Vale, lo hemos solucionado. Que lo que estaba diciéndote, que vaya maravilla, ¿eh? Me parece precioso porque Gris, una de las cosas que llama la atención desde el primer momento es lo visual. Y tener una edición coleccionista que reúna eso, las ilustraciones, me parece realmente bonito. Así que me alegro muchísimo. Voy a ir yo al mío. Voy a empezar por el más evidente. Esto es como con el programa este que hicimos de música la semana pasada de mecenas, que era como algo de Final Fantasy va a caer sí o sí, vamos a intentar disfrazarlo. Aquí no lo voy a disfrazar demasiado. Y es que ya lo he ido introduciendo, lo voy a poner en pantalla porque como estoy en Madrid, aquí no me traigo las ediciones coleccionistas, no tiene mucho sentido. Y es la edición coleccionista de Final Fantasy XV. En mi opinión, a nivel de contenido, está muy bien. No sé si me costa... del precio no se dice. Esas cosas están muy feas. Vamos a decir solamente lo que trae. Ya cada uno que lo busque si quiere cuánto me costó la broma. Pero Final Fantasy XV, que era el final de un arduo proceso, tanto a nivel personal, porque también está vinculado al libro aquel que saqué de Fábula Nova Crystallis, como a la propia creación dentro de Square, lo difícil que fue parir este juego, creo que es algo fundamental y que yo viví con muchísimo cariño. Y luego lo que es la propia obra me fascinó, ese viaje de los cuatro amigos, lo que simboliza el camino, no sé, me emociona mucho pensar en Final Fantasy XV. Y es una edición coleccionista que, aparte de la caja de cartón por fuera donde se ven a los personajes en primer plano, trae dos cajas metálicas con la serie de animación, con la película, con el juego, con la banda sonora. Trae también una caja interna donde va todo, diseñada por Yoshitaka Amano, que es como si fuera como con acuarelas, un estilo así artesanal preciosísimo. Un libro de arte, bueno, diversos DLCs y, lo principal, la figura de Noctis, que está, a mí me parece increíble. Las figuras que saca Square Enix valen un ojo de la cara, eso es cierto, pero son preciosísimas. Y, así como curiosidad, cuando yo la pedí por la Square Enix Store, que es la tienda que tienen ellos, que la maneja mejor que Nintendo la suya, todo hay que decirlo, y llegó a Algeciras, yo estaba en Madrid. Y recuerdo que mi hermano me mandó por WhatsApp una foto de te acaba de llegar. Y él así un poco también impaciente y con la curiosidad lo sacó de la caja de cartón, me la enseñó, le hizo una foto y en esa foto detrás, chin, chin, chin, chin, creo que se ve en pantalla, se ve mi gato asomado por detrás. Porque él tenía tantas ganas como yo de abrir esa edición coleccionista. Sí, sí. O sea, que muchísimo cariño y ahí la tengo. Fíjate, también tengo la del 7, la del remake con la moto. Pero esta es especial. Si yo tengo que quedarme con una, la del 15 para mí tiene un valor sentimental muy importante. Así que bueno, Nuria, pues nada, vamos entonces a la otra edición, ¿no? Porque hoy traías dos. La que hemos visto y esta, creo. ¿O cómo? Sí. Yo ahora ¿qué te pasa? Yo no tengo ninguna edición coleccionista con un gato de fondo, ojalá. Ojalá que me trajeran una edición coleccionista con un gato, la verdad. Sería más feliz. Sí, sí, sí. Bueno, vale, mira, justo quería decir que ponían por aquí, a ver quién era. Dice Sacrón, perdón, ¿eh? Dice, claro, además, yo sé que me gusta algo después de jugarlo. Es que justamente mis dos ediciones coleccionistas que tengo son de dos juegos que jugué, me turbofliparon y dije, voy a dejar mis dineros. Anda, pues eso está muy bien. Tú imagínate gastarte 300 euros en una edición coleccionista y que el juego no te guste. O sea, porque, claro, ir a ciegas. Así claro, que es que a mí... haces bien. A mí, bueno, yo también es que voy un poco como a seguro, o sea, cuando si me voy a comprar algo que me voy a gastar bastante dinero, como que voy un poco sobre seguro, la verdad. Pues espera, Nuria, pero... antes de que enseñes la edición coleccionista, es que justo lo que tú estás diciendo nos lo ha dicho también por el chat Anjasadi, que dice, para mí edición coleccionista son los juegos que me he acabado mínimo dos veces, y ya sea por nostalgia o porque me han gustado mucho y los guardo en un lugar especial de mi estantería. El resto considero que son un sacacuartos, que lo único que hacen es que los juegos normales salgan sin ningún añadido a mayores del juego en sí. Ostras, eso no lo había pensado. Que los juegos ahora nos lo venden pelado porque a lo mejor le quitan cosas que luego te están vendiendo en la coleccionista. En lugar de añadir, te quitan de la otra. Posiblemente, que seguramente que es lo que hacen desde que empezaron a quitar los libros de instrucciones y los libritos así. Posiblemente. Sí, ¿no? O sea, al final lo que intentan es abaratar costes cada vez que les cueste más caro y luego venderte lo que antes hubieses comprado por 40 euros, te lo venden por 80. Y lo compramos, obviamente, porque al final es nuestro ocio y, claro. Y bueno. Pero bueno, si la que vas a enseñar trae cosas. Sí, yo esta estoy muy emocionada. Esta edición coleccionista, he de decir que yo no había jugado al primer juego, ¿vale? Que tiene como, no sé, como 15 años el primer juego así. Jugué al 2 en Game Pass, que salió en día 1, ¿no? Y de salida salió en Game Pass. Es más, cuando lo vi en un E3, creo que fue, en una conferencia, dije, uy, madre mía, yo este juego no juego, que me marea, que hay muchos colores y parece que te hayas tomado un trippy. Pero me dijeron, Nuria, pruébalo, que está muy chulo, que te va a gustar la temática, que es muy tu rollo. Sí. Y lo empecé y he de decir que me enganché muchísimo. Es un juego divertidísimo. Habla de un montón de cosas súper interesantes. Habla de salud mental, habla de diversidad de género, de diversidad a nivel de orientación sexual. Habla de un montón de cosas, de identidad como persona, ¿no? De dónde vamos, hacia dónde vamos. Bueno, no me voy a enrollar más. Este juego es... Psychonauts 2. Wow, pues y... jamás me lo hubiera imaginado. O sea, me han entrado muchas ganas de jugarlo, tal y como me lo has vendido. Mola muchísimo porque... A ver, ahora no está el juego, ahora eso es la caja. Pero ahora saco el juego. Sí, sí. Pero sí. Es que estoy enseñando en pantalla que es... ¿Cómo se llama esto? Lenticular, este... creo que se llama, ¿no? Pues no tengo ni idea, pero el brilli-brilli este que tú lo mueves como cuando antes teníamos cartas... Como los cromos... ¿No? Que lo mueves. Mira, sí. Y tienen como dos formas, según por donde lo veas. ¡Ostras, qué chulo! Es un juego, es que me turboflipa. Mira, le voy a dar un beso, porque es que lo amo, se lo merece. Este juego, ¿vale? No, esto no es sponsorizado. No, no. Me lo compré. Yo compro normalmente que compro estas cosas, los compro por Extra Life. Cada uno que compre por donde quiera. Yo lo hago por ahí porque sé que cuidan los juegos y demás. Lo compré por Extra Life. Sé que yo creo que es el primer juego que compro edición coleccionista, una edición así, que todavía no ha salido. Yo lo compré como un precompra, que me sentí en plan de, oh Dios mío, soy una jeque árabe, se dice, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me sentí como millonaria. Qué fuerte. Me lo compré cuando lo anunciaron, creo que lo anunció Chiclana en los jueves, siempre hacen como el recuento a mí un poquillo de las cosas que van a salir. Lo vi y dije, lo necesito en mi vida, lo necesito como el respirar, y lo compré. Es verdad que creo que tenía que salir a principios de octubre porque me puse la alarma en el móvil. En octubre veía que eso no salía y envié un mensaje y extra live, súper majo como siempre, me respondieron súper rápido y me dijeron que salía en mediados de octubre, así que ayer me llegó. Anda. Y bueno, trae. Sí, este es el juego tal cual, ¿vale? Que es la portada que sale en el juego digital, cuando juegas, por ejemplo, en Game Pass, en la portada que te sale. Y os voy a enseñar qué trae, porque es que yo me quedé loca. Vale, para los que hayáis jugado, entiendo que reconoceréis las imágenes, y para los que no, pues yo lo explico, ¿vale? Trae unas pegatinas, ¿vale? De, espera, que lo voy a hacer como... Yo soy muy fan de las pegatinas, ¿eh? Más de sentido. Y yo pensaba que era transparente si le iba a poner en el armario, pero son blancas y prefiero guardarlas porque no me gusta. Entonces, el protagonista, ahora mismo, perdonad, no me acuerdo del... Da igual. Soy muy mala para los nombres, lo siento. Como versión psiconauta y versión como señor de oficina, ¿vale? Luego también, la compañera, tampoco recuerdo cómo se llama, perdonad, lo mismo, lo siento. Humildad ante todo. Y luego, para las personas que hayan jugado, esto es como súper mítico, ¿vale? Estos son, digamos, como una parte, digamos, de coleccionable dentro del juego, que si tú consigues, al principio están como, estos son maletas, que creo que son como, digamos, como maletas de recuerdos y así, ¿vale? Vale. Están tristes, ¿vale? Estoy enseñando a cámara, están como tristonas, y cuando tú encuentras, digamos... No sé cómo se llama, sale como un enganche, pero digamos que, ¿sabes cuando le pones como... Cuando te vas al aeropuerto y te ponen como tu nombre en la maleta para que sí, no se pierda? La etiquetita, ¿vale? Esa. Pues como una etiqueta, digamos, para que me entendáis, cuando le pones la etiqueta que encuentras, digamos, la etiqueta de cada una, ¡se vuelven contentas! Bueno, parece una chorrada. Sí, pero es como muy mítico, ¿vale? Esto del juego. Luego, además, trae... Oh, es que huele súper bien, perdón, es que me gusta mucho cómo huele, cómo huelen las cosas. Luego además trae, que esto es lo que os decía, ¿vale? Esto me parece como un valor añadido, que trae, es que no es ni papel, es como papel de fotografía, ¿vale? Sí. De personajes del juego, cómo son a día de hoy, ya estoy enseñando cómo es a día de hoy el prota, y por detrás sale como... Me encanta, como, tenía, como un boceto, ¿no? Exactamente, el boceto. Sale, bueno, pues el prota, también esto es como otro... No es un personaje como tal, pero es como... ese, ¿no? Sí, es un cerebro un poco chunguele. Pero, ¿vale? Como un poco como la idea de que iba a ser este personaje. Bueno, y luego también, por ejemplo, esta también es como muy icónica, es una profesora, la profesora hippie, ¿sí? Que es como la hierbas de Aquí no hay quien viva, ¿vale? Y por atrás, pues también, ¿no? En plan, pues explican ahí un poquillo cómo quieren que sea y demás. Qué no bien. Sé, hay más, ¿eh? No voy a enseñarlos todos, pero esto sí que me parece un contenido añadido por lo que yo he pagado. Claro, claro. ¿Vale? Y encima es un juego que, como tú dices, ya has jugado, que te gusta y que lo quieres tener ahí. Exactamente. Y luego, además, trae como un código, que el código este es para ver contenido... Pero eso ya lo has canjeado, ¿no? A ver si lo están enseñando. Todavía no. Ay, pues... Es verdad. Bueno, es verdad. No bueno, pues nada. No te preocupes. Esperemos que seáis buenas personas y si no, pues nada. Y tú corre, antes de que yo suba el podcast. Vale, pues espera, voy a hacerlo así. Es verdad, qué tonta, claro. Soy una buena influencer. No soy influencer. No pasa nada. ¿Vale? Es un código que es para como para ver imágenes de cómo se hizo el juego y demás. Vale, bueno, qué chulo. Y también, que se me cae. Y también, para finalizar, pues bueno. El juego. Claro, ¿vale? Hombre, que no es poca cosa. Es de decir que me lo iba a comprar en Xbox porque me lo pasé en Xbox, pero es que yo tengo la Series S y digo, claro, es que si yo me lo compro en Xbox no voy a poder jugarlo si quiero jugarlo otra vez. Claro, porque no tiene lector. ¿No? Claro, y, claro. Para mí era como, me costó decidirme de, ¿qué hago? ¿Me lo compro en Xbox, que fue la plataforma en la que jugué? ¿O me la compro en la Play 4, que al menos si quiero rejugarlo puedo rejugarlo? Y dije, bueno, pues vamos a lo práctico... Y claro. el recuerdo está en mi mente. Y mira, Stop Guerra de Consolas, que lo ha jugado en Xbox, en Game Pass, sí. Y ahora te lo compras en Play 4. Yo, mira, mientras saquen juegos, que hagan lo que quieran. Adelante, vale. Pues yo voy a ser muy breve, porque quiero ya que pasemos a más cositas. Hemos hablado de ediciones coleccionistas, de nuestros hábitos, nuestros gustos. Hemos pensado también en el futuro, qué va a ocurrir, si va a ser como la tónica predominante o por el contrario va a ser algo como más residual solo para los fans. Y yo voy a traer una que es relativamente reciente, la de Metroid Samus Returns, ese Metroid 2 que sacaron el remake, se encargaron los de Mercury Steam, estudio aquí español, madrileño, y fue como desde que se presentó, que fue en un E3, en un Treehouse, de forma totalmente inesperada. Lo anunciaron con esta edición coleccionista, que es verdad que sacaron muy pocas ediciones, que lo que te trae es el propio juego, lo estamos viendo en pantalla, un libro de ilustraciones, la banda sonora en disco, una steelbook que imita el cartucho original de Game Boy, el de toda la vida, también un pequeño pin, un llavero, bueno, pues un montón de cosas que para mí es como todo el añadido en torno a un juego que me parece realmente importante. Dentro de lo que es Metroid, rescatar un título olvidado, entregárselo al público que se siente totalmente fresco, disfrutable y que a mí me encantó. Así que bueno, quería al menos mencionarlo en esta ocasión, que ya digo, qué lástima que yo lo tenga que hacer con imágenes JPG porque no estoy en mi casa y desgraciadamente pues el espacio es limitado y tampoco me iba a traer aquí todo lo que tengo. Pero... A riesgo de que YouTube, Twitch o la entidad superior que tenemos ahora mismo controlando el sistema nos tire el stream, yo quiero dar paso al siguiente bloque con una canción que me encanta. A ver. Wow, wow. Yo creo que es mi opening de Naruto favorito. Fíjate lo que te digo, ¿eh? La verdad que todo tiene buen opening. Pero vamos, todos, efectivamente, todos los openings de Naruto son flipantes. ¿Y por qué ponemos aquí un poquito de japonés? Porque... ¿sepa yo de japonés? Pues no. Porque teníamos que aprovechar la excusa. Bueno, pues venga, ya que nos mola el manga, el anime, vamos a dedicarle un poquito más de espacio, que también en un responde donde de más o menos salió el tema, los oyentes nos lo decían, oye, que Nuria tenga su propia sección solo para hablarnos de las cosas que le gustan, de manga y anime. Pues bueno, esto puede servir como pequeño aperitivo. Y es que me gustaría empezar por eso, por los vínculos. Nuria, ¿por qué te gusta tanto el manga y el anime? ¿De dónde te viene todo eso? Bueno, nos remontamos años a... ¡Qué lejano! Vaya, nada, bueno, realmente creo que hemos hecho antes un poquito la pildorita, ¿no? Yo diría, sin hacer mucho estudio psicológico, que básicamente me he criado con él. Aquí yo nací en Barcelona, me he criado en Barcelona, y en la televisión catalana ha habido siempre mucho anime, mucho anime. Yo sé que en el resto de España también, pero claro, yo hablo de donde me he criado. En Barcelona, en Cataluña siempre ha habido mucho anime y entonces me hacía desconectar, supongo también, ¿no? Te hace como también estar como en otro mundo, bueno, fantasía, qué pasaría así, sí. Que también yo creo que tiene mucha relación con, al final, con la gente que jugamos a videojuegos, ¿no? El poder vivir otras historias, ¿no? Y otras vidas que no podemos vivir porque estamos hechos de carne y hueso y claro. Tenemos que trabajar. Pero sí, yo creo que en resumen es eso, ¿eh? Ajá, fíjate, pues en mi caso, y lo adelantábamos antes, creo que hay una influencia por la televisión. Fíjate que yo aquí en Andalucía, hombre, teníamos Canal Sur, que sí que ponía cositas. También más tarde, ya cuando estaba en el instituto, no sé si tú te acuerdas, los inicios de Cuatro como canal, que ponían mucho anime, al principio. Y en Telecinco también, yo recuerdo ver Pokémon en Telecinco. Y yo, claro, y luego también las privadas y estas que estaban con Canal Plus, ahí había canales exclusivos solo, que eso también... Tú no pudiste. No he tenido nunca Canal Plus, yo tenía el TDT. Vale. En fin, muchas cosas que, claro, cuando uno va creciendo, yo creo que a todos nos pasa que hay una época en la vida, ya en la adolescencia, que como que forjas tu identidad y vas buscando grupos con intereses afines y creando lazos y vínculos, se generan como las tribus urbanas. En mi clase estaban los canis, estaban los heavies, estaban los emos. Que lo de los emos es que eso fue también un momento con My Chemical Romance, con Sun 41, con todo esto. Y luego estaban pues los otakus. Y es verdad que recuerdo con mucho cariño ir a todos los salones del manga que se hacían. Y son sitios que ahora que he ido hace poco a la Japan Weekend, después de muchísimos años, me gusta porque son espacios seguros, donde realmente van muchos chavales, muchos adolescentes, y pueden expresarse como quieran y con gente como ellos, que nadie los va a juzgar porque tú lleves un cosplay o porque te guste X cosa. No sé si tú lo ves así, pero yo creo que esas convenciones a mí me hicieron mucho bien, ¿eh? Sí, es interesante también a nivel intergeneracional, ¿no? Porque puedes ver a niños y niñas pequeñas de 5, 7, 8 años que les gusta X anime o X manga y van, pues yo qué sé, pues la típica que va con la bandana de Naruto, no sé qué, pero luego también ves a gente que tiene 50 años y va con la camiseta de Dragon Ball y va a estos eventos, ¿no? Yo, mira, antes que decías con las tribus urbanas, a mí me pasó una cosa y es que yo recuerdo que en mi clase nadie, o al menos nadie lo hablaba, ¿vale? Yo me he criado, no pasa nada, ¿eh? Me he criado en un barrio obrero en el que, bueno, pues si no ibas de chulito, pues te pegaban un poco, la verdad. Entonces, es verdad que mi fase otaku, ¿no? La digievolución a otaku fue cuando ya fui a la uni y ya no me sentía como juzgada. Fíjate. Sí, yo me pasó que yo era como más. Yo era la rapera, ¿vale? Luego, cuando empecé la adolescencia, más de ay, quiero que me gusten y que me miren y no sé qué, era como, bueno, pues a lo mejor voy a vestir el Berskana. Me duró 2 años. ser Cani me duró 2 años y luego ya, pues a mi estilo, ¿no? La cosa es que fue ya con 18 años cuando, como que volví a abrazar, ¿no? Los videojuegos, como que siempre han ido como fluctuando en la vida, ¿no? Pero como que no llevaba ni camiseta ni nada, ¿no? Era como algo que estaba como en mi intimidad y no lo rechazaba, pero simplemente no lo compartía porque tampoco conocía a nadie, ¿no? Que jugara. Y era como, bueno, pues no sé, pues como a quien le gusta cocinar, pues lo hace en su casa y ya está, no va compartiendo con la gente de la calle sus recetas de cocina. Y fue eso, fue en la uni. No por gente de la uni, simplemente que ahí vi que pues que hay vida más allá de las fronteras de mi barrio. Y empecé pues eso a abrazar todo el tema otaku y bueno, ya pues empecé a ver muchísimo anime que se me había quedado pendiente, vi que tenía muchos años como atrasados, ¿no? De cosas por ver y por leer y creo que vamos a hablar de esto. Yo he de decir que cuando volví a mi época, que también es actual, ¿no? Mi época otaku, y ahora sí ya me da igual que se note, porque bueno, yo soy así y así seguiré, claro. Nunca cambiaré. Muy bien. Empecé con el anime. Es verdad que el manga ya fue una vez, ya estaba como muy metida, cuando ya tenía como mucho anime en vena y ya era como, nada de lo que veo ya me sorprende, ¿no? Y ya como que casi todo lo que veo, porque al final el anime lo que más sale es lo que más puede gustar, más mainstream, ¿no? Entonces ya empecé como a rebuscar, ¿no? Digo de, vale, me quiero sorprender, vamos a empezar a leer cosas que me puedan recomendar. Y pues luego hablaremos, si quieren, del tema. Vale. Creo, fíjate, claro, en tu caso es porque te pilló ya como un poquito más mayor y todo esto, pero nuestra generación, o sea, la tuya y la mía, internet fue una puerta o una ventana a mundos distintos al nuestro. O sea, el que realmente te metieras en YouTube y encontraras AMVs de Linkin Park, ¿sabes? Con Naruto de fondo, la pelea del tercer Hokage y cosas así. O sea, realmente era eso, el estar desde tu casa, el conectarte, yo qué sé, al Messenger o meterte en un foro o... Eso es algo que nuestra generación vivió con mucha intensidad, que ahora, por ejemplo, los foros ya están en desuso, nadie se mete en un foro realmente. Y ahora hay otras cosas, está el Instagram, tal, pero lugares de este tipo, así, creo que eso fue como un momento circunstancial que vivió nuestra generación, ¿eh? Todo el boom de internet. Sí, de compartir, ¿no? Creo que también fue muy bonito. Claro, yo he de decir que yo pillé internet con 15 años... Anda. Y yo lo utilizaba para el Messenger y el Fotolog, básicamente. Uf, el Fotolog. Es que y sabe. Para el Ares y el Emule para escuchar música. Entonces, ¿Tú tenías 20? Yo tenía 20, pero para la gente del pueblo. Porque aquí en Barcelona la gente no usaba 20. Era Fotolog y Metroflog. El 20 era para el pueblo. Y es verdad que yo, o sea, me costó mucho como no aprender lo que era internet, sino como a utilizarlo, como a sacarle el jugo. ¿Sabes lo que te digo? Sí, dice por aquí Mónica, para mí Discord es un poco una vuelta al IRC en esta generación. Es verdad, fíjate, a mí el IRC sí que me queda un poquito más, que eso yo no lo llegué a vivir, que es como el precedente realmente del Messenger. O sea, esos chats donde tú te metías de manera anónima y a ver qué pasaba. Y a día de hoy, por ejemplo, hay algunos canales, por ejemplo, a la gente que le gusta el manga y el anime, pero sobre todo el manga, os recomendaría, entre otros canales, por ejemplo, un canal de Twitch que se llama Mangas y otras viñetas, ¿vale? Que este, por ejemplo, este canal sí que es como si fuera un foro, ¿vale? Es una pareja que habla de manga, te informa no solo del manga que sale, sino como también un poco a nivel de historia, bueno, saben bastante sobre manga, pero también tienen como la comunidad, como decía Mónica, de Discord. Sí. Y ahí es como si fuera un foro, ¿no? Pues ahí la gente pregunta, habla, tal y que cual. Y es como que yo creo que a través de los canales, sobre todo de directo, porque es donde más se puede interaccionar, ¿no? A través de directos y casi todo el mundo que tiene canal como así un poco más, que hay un poco de comunidad, ¿no? Se hace un Discord o un Telegram, creo que es como la vuelta, ¿no? A lo que antes era los foros. Es verdad. Pues sí, muy interesante. Y eso, simplemente por ahora vamos a adentrarnos, porque has dicho que el anime fue como tu puerta de entrada, ya luego buceando un poco te metiste en el manga, porque es verdad que el proceso de leer un manga requiere de un aprendizaje desde nuestra cultura occidental. No se lee igual un libro o un cómic europeo occidental que un manga. Pero lo primero fueron los animes, así que me gustaría saber cuáles fueron esos primeros animes, ¿qué recuerdas o cuál te llevas en el corazón? Mira, y es que me lo dices y ya sonrío. Yo, mira, los animes que más tengo como en el corazón, que son catalanes, bueno, que son catalanes, son japoneses, me refiero, son catalanes, el cagatío, no, que son de la televisión catalana, te diría... Vale, ahora la gente aquí que tenga más edad que yo me va a decir que ultraje. Mi hermano tiene 42 años, ¿vale? Mi hermano veía Dragon Ball en catalán, pero yo ya lo pillé en la 4 por la mañana. Entonces, es como Dragon Ball, ¿vale? Pero mezcla catalán-castellano. Sakura. Bueno, que... Sakura. Uf, qué maravilla. ¿Me dejáis un momentito? Sí. Tú no te preocupes. ¿Vale? ¡Ay, qué bonito! El manga de Sakura. Sakura, este es el antiguo, este es el de Glenat, este es el viejo, ¿vale? Luego diría también, Sailor Moon. Bueno, Sailor Moon. Uf. Estoy enseñando aquí como un poco de Merchan. Esto, flipad, o sea, no quiero comer mucho la olla, pero esto... ¿Eso qué es? ¿Qué es? Cuéntame. Esto es para maquillarte, lo que pasa es que yo como no me maquillo, yo lo uso de Merchan. Bueno, para mirarme... Lo guapa que estoy. ¡Qué guay! Vale, y luego también os diría... Ay, deja un segundo. Sí, no te preocupes. Aquí... O sea, tú busca lo que tengas que buscar. Que yo mientras voy a ir poniendo aquí algo de fondo. Para que la gente vea estos maravillosos animes de la época. Las Clamp, porque es que fue increíble. ¿Ya lo tienes? Sí, ya lo tengo. Vale. Sakura es el hormón, ¿vale? Más como de chicas mágicas. Uh-huh. Luego Spokon, que para quien no lo sepa, un Spokon es de deportes. Sí. Esto no sé si sabéis, pero este es mi primer crush, que este señor se llama Haramichi Sakuragi y juega a básquet. Slam Dunk, ¿vale? Aquí era Slam Dunk, la gran smashada de Inosuke, de Takehiko Inosuke. Inosue, es que me muero. O sea, me muero. Es que le amo. O sea, es que si esta persona existiese, me casaría con ella. Wow. Bueno, estoy enseñando ahora mismo un artbook. Es el único artbook precioso, que tengo. Es precioso. Es precioso. Sí, sí. 1900 yenes. Anda. Bueno, me lo compré en París, ¿eh? No, me lo compré en yenes. De importación. Luego decían Doremi. Mira, aquí. Doremi, sí, también. Que lo decía por aquí Mr. 1-2. Mira. Doremi, esto de Doremi. ¿Vale? Sí, también. Sí, Doremi. Sí. Quien no haya visto la película de Doremi. Seáis fan o no seáis fan. Si sois fans, también, ¿eh? Yo, a ver, me gusta mucho Doremi, pero no soy extremadamente fan. La película de Doremi está en castellano, japonés y en catalán en Amazon Prime. Si tenéis Amazon Prime, os la recomiendo. Yo lloré. Yo no suelo llorar con las películas y eso, porque para llorar ya está la vida. Es tan bonita porque te habla, ves la evolución de como de tu vida, ves como cómo hemos crecido, cómo antes teníamos como unos pensamientos, ¿no? De odio, seré, yo qué sé, seré astronauta y acabas trabajando en una oficina porque la vida la es vida. Lo que hay. Bueno. Y esto como tenía tanto Shin-chan, bueno, muchos, yo es que tengo, hay muchos como muy míticos, pero así como los que más así, luego Jinjar, que era la de Cinturón Negro, creo que se llamaba en catalán, Cinturón Negro, luego también, lo tengo por aquí, no quiero sacarlo más, bueno, en general, televisión catalana a tope, la verdad, y ahora para la gente que sea de Cataluña, que sepáis que la televisión catalana está volviendo a sacar anime en catalán, a día de hoy está están sacando Yu Yu Hakusho, Tetsu Conan, Haikyuu, Guardianes de la Galaxia, voy a decir, Guardianes de la Noche y Inazuma Eleven. Anda, sí, qué guay. Pues mira, yo, por supuesto, Pokémon, Digimon, eso yo creo que era como... Bueno, pero yo también, perdón, lo he omitido. Religión, dice por aquí Mister 1, 2, Chicho Terremoto, es verdad, en Antena 3 lo veía yo. ¿Qué más? Bueno, Sargento Queroro también, esa lo veía yo. La de las ranas, me encantaba. Yu-Gi-Oh! Es que lo de Yu-Gi-Oh! Eso fue fiebre, en mi caso fue fiebre. O sea, yo que no conocí las cartas Magic ni nada, Yu-Gi-Oh! Realmente sobre el papel es una copia de Magic, eso está claro. Pero a mí me flipó y bueno, cada temporada que sacaban lo disfrutaba muchísimo. ¿Qué más? ¿Medabots? ¿No veías Medabots? ¿Medabots? Tenía el juego de Game Boy Advance. ¡Qué difícil era! Medabots me encantaba. Había una chica, uno de los personajes, que tenía uno que era un gato. Un Medabots que era un gato. Me encantaba. Tenía el muñeco y todo. Beyblades también. ¡Wow! Tenía también. ¡Qué guapo! Eso volvía a mis padres locos, buscando por toda la ciudad un trompo de esos, y no había manera, ¿eh? Hasta que, bueno, finalmente encontramos uno, pero sí, es verdad. O sea que realmente hay muchísimos animes. Luego llegaron otros, ¿eh? Ya, más o menos cuando ya te metes en eso en internet y descubres que hay vida más allá de lo que licencian en España, que es muy limitado. Y yo qué sé, Suzumiya Haruhi, o sea, me parece increíble. Uh-huh. Fruit Basket, por supuesto, Fruit Basket. El otro día vi aquí en casa con mis compis de piso la película que han sacado este año en Japón. ¡Qué horror! No había que hacer una película, ¿eh? No daba para una película, lo único que puedo decir. Death Note, por favor. Death Note, eso es religión. Espectacular. ¡Qué maravilla! Shaman King también me encantaba. Tengo el manga y el anime, o sea, brutal. Y es verdad que son muchas cosas, pero no sé si te parece bien irnos a la parte de manga... Y así ya, otro día, pues si queremos seguir, pues seguimos un poco más concretando el tema, pero que hoy sirva como aproximación. Mangas vale. Que, no sé, o que te has leído recientemente, o que te gustan mucho, no sé cómo lo quieres enfocar. Vale, mira, yo quería hacer primero, como no es un top 3, porque yo he leído mucho a nivel digital, ahí está la aplicación que es legal, que es Manga Plus, sí. ¿Vale? Que sepáis que existe para los que queréis, para si queréis leer, y yo voy a traer como hacer una pincelada simplemente y luego ya sacaré como la chicha, ¿vale? Como estamos en octubre, ¿vale? Os quería enseñar 3 manga de miedo... ¿Vale? Que tengo aquí en físico, porque quería deciros otros que también me gustan, pero como no los tienen en físico, pues bueno, voy a enseñar los físicos. Y si algún día queréis que os recomiende, pues me podéis escribir por Discord o nos ponéis en comentarios o por aquí o por el podcast, sí. Que ahí ya pues hacemos más cositas. Vale. Tres mangas. Vale. Tres mangas de miedo. Spooky. Sí, ¿vale? Más que miedo, algunos son de terror psicológico, ¿vale? Os diré el mejor de los mejores, que es que yo creo que de los mejorcitos que me estoy viendo a día de hoy, que Sergio también le comí la olla y cayó. Te lo agradezco. Wow. Y es Rastros de Sangre. Chan, chan, chan. Rastros de Sangre, qué maravilla. Rastros de Sangre, también un besito, Rastros de Sangre, te quiero. Me ha dado muy buenos momentos. Sí, vamos a contar un poquito de qué va, si te parece. Exactamente, rastros de sangre. A día de hoy, licenciada por Milky Way, ¿vale? Tiene 12, sí, a día de hoy tiene 12 tomos licenciados en España. Creo que todavía está abierta en Japón, o sea que tiene todavía para un rato. Por lo que he leído, Sergio, a los 12, ahora empieza como a dar el giro, o sea que se nos va a torcer el culo. Y sale un capítulo cada dos meses o cada. O sea, tarda muchísimo en actualizar, ¿eh? Yo lo estoy pasando mal, bueno, pero bueno. También como tiene también el otro que también sabemos, pero bueno, de momento, este, autor Shuzo Oshimi, perdón por mi vocabulario, también con los aparatos, a veces me cuesta también vocalizar según qué cosa. Es un manga, Sergio, si quieres, voy a abrirlo, ¿vale? ¿Vale? Es un manga de terror psicológico, ¿vale? En el que se nos presenta una historia familiar. ¿Vale? Mira, si quieres, Sergio, explícalo tú. Venga, porque tú no me lo has leído, ¿vale? Sí. Es interesantísimo porque hay una historia de dependencia de una madre hacia su hijo y de un hijo hacia una madre. Pues lo típico, el único hijo en una familia que no tiene hermanos, que siempre ha estado sobreprotegido desde que es pequeño. Y resulta que desde que es muy, muy, muy pequeñito, ve algo raro en su madre. Hay algo que no le encaja, que a lo mejor pues el muchacho está en el colegio y todos los amigos de la clase le dicen, oye, pero tu madre, ¿por qué ha entrado al aula y está pendiente de ti, si te caes o lo que sea? Y lo estamos viendo en pantalla, digamos que el punto de inicio es una excursión que hace este niño con la familia, con su madre, su padre, con su primo, y sucede algo en esa excursión que cambia el curso de los acontecimientos. La madre desencadena una acción que nadie asociaría a una madre, porque es de una vileza realmente terrible. Y claro, me gusta mucho cómo retuerce psicológicamente esa idea idílica, que sé que desgraciadamente no pasa siempre, de una madre, ese amor incondicional hacia su hijo y todo, con lo que ocurre en este caso. Es que lo estamos viendo en pantalla. Lo interesante no son los diálogos, es cómo te transmite con cada viñeta la angustia, el desasosiego, la impotencia de esa pobre criatura, de decir, pero esta mujer que me ha dado luz, ¿en qué se ha convertido? ¿Es buena? ¿Es mala? Y esa contraposición entre la madre idílica y la madrastra malvada de los cuentos de Disney, por así decirlo, ese choque psicológico me mola muchísimo. Y yo diría que Shuzo Oshimi no se lee, se mira. Wow, totalmente. Y además es que me da la sensación que conforme avanzan, ahí lo estamos viendo en pantalla, conforme avanzan los tomos, cada vez, además, el trazado, el dibujo es como más surrealista, más, no está tan cuidado milimétricamente. Se ve la locura. Sí. Es un hombre que es una persona espectacular. Ojalá poder hablar algún día con él. Obviamente no va a pasar, pero me encantaría. os lo recomiendo muchísimo, la verdad. Creo que Sergio también. Creo que también enganché a Treides. Es una fantasía. O sea, es un. Os digo una cosa. Si tenéis que estudiar o tenéis que hacer algo, no os pongáis a leer. Porque es un manga. Sergio, por favor, confírmamelo tú, si no. Sí. Que como empieces, no puedes parar. Totalmente, ¿eh? Y no se puede. Te deja mal cuerpo, pero a la vez quieres seguir. Sí. Droga mala. Droga mala, pero de la que no te pones malita. Bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, ¿vale? Ahora voy a presentar otro mangaka. No es ninguna sorpresa, ¿vale? Justo hoy he leído en Twitter que en enero, a finales de enero, si no recuerdo mal, sale por primera vez un anime de este mangaka, ¿vale? Todavía no hay nada animado de este mangaka, sale en Netflix. Y será un estreno mundial. Y yo la verdad que tengo muchas ganas de verlo porque este mangaka siempre había estado en contra de que se animara su obra porque es una obra que, la verdad, que creo que se disfruta bien, o sea, leyéndola. Uh-huh. ¿Quién es? Puede ser. Y es Junji Ito. Junji Ito. ¡Wow! ¿Vale, Junji Ito? Ese tomo lo tengo aquí. Me lo podría traer ahora. Increíble. Uzumaki, que no tiene nada que ver con Naruto. Muy importante. Vale, Uzumaki. Significa espiral, ¿vale? Y básicamente, resumen, es un tomo único, ¿vale? En el que se nos cuenta la historia de como una maldición, ¿no? Tú dirías, Sergio, que es una maldición. Uh-huh. Sí. Una maldición en un pueblo en el que pasan cosas con espirales. No diré más. De ahí lo de Uzumaki, porque Uzumaki es cuando tú te pides ramen, la cosita esa, que precisamente son como espirales, que te trae y que te comes. Así que sí, o sea, es interesantísimo. Son historias cortas, como has dicho tú, Nuria, que de alguna manera siempre están relacionadas con espirales, personajes que se obsesionan con una espiral, espirales que salen en el cuerpo, algo que realmente, igual, esto te lo pones de noche, en YouTube buscas música con lluvia de fondo y te metes en situación. Sí, sí, a mí, de verdad, a mí me daba angustia, la verdad. Vale, y por último, este tomo es de un mangaka que no sé si es muy conocido, yo no lo conocía mucho. Os he enseñado tres cosas que no es como lo más escondido del mundo. Os he enseñado cosas como fáciles de encontrar, como así como, ¿no? Como pinceladas. Este mangaka, no sé si es muy conocido, ya os digo, también es un tomo único, es cortito, ¿vale? Este está licenciado también por Milky, el anterior era de Planeta. Masasami Kazikaki. Creo que es el suena chiste, por ¿vale? favor. Sí. Vale, a ver. Este manga es Hide Out, ¿vale? Ah, la portada la he visto muchas veces, sí, sí. Este sigue de terror, ¿vale? Y dice: en la oscuridad de la noche y bajo la intensa lluvia, un escritor atormentado está dispuesto a todo con tal de cambiar su vida. La decisión de Seiichi es clara. ¿Te suena ese nombre, Sergio Seiichi? Sí. Esta noche matará a su mujer. Lo que en principio parecía un viaje a una isla paradisíaca en busca de inspiración y de reencontrarse como pareja, pronto se convertirá en una verdadera pesadilla. Wow. ¿Vale? Es un tomo único. Out se llama, ¿no? Ide Out. Sí. Sí, bueno, yo no sé si pronuncia la H, ¿vale? Yeah. Bueno, no voy a hacer mucho, solo voy a enseñar un poquito para que veas un poco el dibujo. Qué bonito, ¿eh? Vamos, ¿vale? Bonito dentro de lo terrorífico. Está bien dibujado, ¿no? Bueno, es bastante, bastante explícito. Bueno, es un tomo cortito, ya os digo. Igual que Uzumaki es bastante largo, pues Hideout es un tomo cortito, así que, bueno. Así que, momento spooky finalizado, Sergio. Así vale. Que si quieres te doy paso. Pues mira, como estamos haciendo así un picadillo como muy raro, yo quiero empezar por el más reciente que me he leído, que lo he recomendado por Twitter y lo voy a recomendar hasta la muerte porque creo que va a mi top directo de mangas que más me han llegado al corazón. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Que se llama Sombras sobre Shimanami. Fantástico. Sí, Shimanami. Increíble, increíble. Sombras sobre Shimanami, que es una editorial además muy chiquitita que se llama Tomodomo, que eso está bien, que aparte de Norma y de todas estas, hay otras que también están haciendo un trabajo muy loable para traer licencias así. ¿Y qué es lo más interesante de este manga, que son cuatro tomos nada más? Pues que cuenta una historia sobre bullying, sobre aceptación, sobre amor y, en definitiva, sobre el colectivo LGTBI. Y claro, tú puedes decir, bueno, pues Sergio, de eso hay muchísimo, yo qué sé, Heartstopper lo está petando ahora a nivel mundial. Claro, pero aquí estamos hablando de la cultura japonesa, que una persona escriba, dibuje y publique un manga donde trata abiertamente la transexualidad, el lesbianismo, el ser gay, todo eso con una belleza y una sensibilidad, porque no se queda en lo superficial. No es, pues vale, me hacen bullying y me llaman, es que no puedo decir en Twitch palabrotas, pero bueno, os podéis imaginar lo que le llaman a una persona por ser gay, desgraciadamente. No se queda en esa superficie. Es realmente, cuando yo lo estaba leyendo dije, porque lo bueno del dibujo, lo bueno de este medio artístico que es el manga, es que ves los pensamientos de los personajes. De hecho, Oyasumi Pum Pum, de nuestro querido Inio Asano, lo hace mucho. El personaje principal no habla, pero ves sus pensamientos o hay un narrador que te dice, en este momento Pum Pum pensaba no sé qué. Cuando yo leía este manga, pensaba, es que esto hay cosas que, honestamente, una persona cisetero no ha podido decirlo. Vale, aquí me podréis decir, Sergio, pero ¿qué estás diciendo? No sé, no sé cuándo. No por nada, sino porque son experiencias de vida. Solamente alguien que ha crecido con esa discriminación, con esa marginación y en los márgenes, entiende cómo se llega a ciertas lógicas. Porque en un momento de tu vida piensa o te hace ciertas preguntas. Y cuando yo me lo leía, claro, yo veo que el nombre de la persona que ha escrito esto se llama Yuki Kamatani. Y yo esto no sé si es un hombre, si es una mujer. Yo de entrada pensaba, esto no lo ha podido escribir un hombre hetero. insisto, busqué en internet, porque de hecho los personajes es que son muy, muy variados y representa como el abanico de todo el colectivo, que me parece también de una complejidad y de una valentía interesante hacerlo bien. Y resulta que es una persona no binaria, abiertamente asexual. Y dije, ostras, que un autor o un autore sea no binario, asexual, que lo diga abiertamente, que sus obras estén licenciadas en todo el mundo, me parece un ejemplo en un momento en el que necesitamos referentes y modelos. Y de verdad que te emociona de lo bonito y lo bien contado que está. Así que si a alguien le interesa el tema, por favor, Sombras sobre Shimanami. Preciosísimo. Y de aquí voy a pasar a un clásico, ¿vale? Ya me voy a ir de lo más reciente a un título que todo el mundo conoce, que es Evangelion. Me he traído aquí el volumen 1, pero tengo los otros dos que ya han salido, porque yo me vi el manga, o sea, el anime como todo el mundo. A mí me gustó el final televisivo, aunque sea muy críptico, muy metafórico, ¿qué queréis que os diga? Me vi las ovas, me he visto Rebuild y todo esto, pero el manga nunca me lo había leído. Y resulta que Norma ahora ha sacado una edición coleccionista, súper tocha, que lo que hace es como que... ¿Cómo se llaman estas ediciones? Kazenban, creo que se llaman, ¿no? Las que son como más gordotas. Kazenban, sí. Claro, y trae las primeras páginas a color. Es, bueno, a ver si lo puedo enseñar en pantalla. El propio Shinji. ¡Wow! Es que es increíble, de verdad. Emocionante, porque es una historia, quien sepa algo de Evangelion no le voy a descubrir nada, pero los conceptos filosóficos, religiosos, psicológicos, empiezas viendo la serie o leyendo el manga creyendo que es la lucha del bien contra el mal, de unos robots gigantes que tienen que derrotar unas criaturas que llegan del espacio, y a mitad de la serie dices... Ostras, que no tiene nada que ver con eso, que realmente apela a una historia más humana. El propio Shinji es un niño traumatizado, que todo el mundo, yo sé que hay como una división de opiniones, hay quien lo ama y quien lo odia. Yo lo amo porque entiendo que se comporta así, no es un héroe, es un antihéroe, no tiene esa valentía y ese arrojo de pues venga, vamos a destruir el mundo. Él no quiere hacer nada de eso. Tiene daddy issues con su padre, que eso también me parece muy llamativo. Y no sé, o sea, me encanta. Es un personaje muy interesante para mí, desde mi punto de vista, Shinji. Igual que otros personajes que son como deja de llorar, pesadilla, creo que en este caso es como, pues es que te muestran muchas problemáticas que tiene el chaval, es que y tiene mucha responsabilidad, que claro. Se la han puesto encima de los hombros sin que él quiera. Total, total. Y además es que cada uno de los miembros que aparecen, cada uno de esos niños, yo entiendo perfectamente las motivaciones y los problemas. Asuka, por ejemplo, que tiene una necesidad de atención y de validación por parte de los adultos y lo hace a través de su sexualidad, por ejemplo. O Rei también. O sea, creo que cada personaje está como muy bien definido y que explora temas que tú dices, wow, me parece valiosísimo. Y el último autor, para que esto no se nos vaya de madre, pero que... Para mí, más que esta obra, porque voy por la mitad, no me la vayas a spoilear, por favor, te lo pido, porque yo sé que tú te la has leído. Pero el autor en sí, porque ya lo he mencionado, hizo Yasumi Pum Pum, que me encantó. ¿Cuál es la siguiente que me estoy leyendo? Solanin. ¡Wow! De Inio Asano. Solanin, que voy por la mitad más o menos. Es un libraco, ¿eh? O sea, es increíble. Pero me encanta, primero, cómo dibuja este autor con ese estilo que aúna, estilo fotorrealista, coge imágenes y luego las procesa para que parezcan dibujo. Y luego lo que cuenta, en este caso, son como sueños truncados del pues el típico chico joven que quiere montar un grupo de música, pero que se da cuenta de que nunca va a triunfar, que nunca va a ser esa estrella del rock que él idealizaba con 15 años y acaba en un trabajo de oficinista que no le llena. Y claro, todo eso conecta con nuestra generación, de esos sueños, como digo, truncados, sin completar, y cómo son personajes que tratan de salir adelante y de encontrar la felicidad como pueden, agarrándose y aferrándose a lo que encuentran a su paso. Tú te lo has leído, a ti te ha encantado, creo, ¿no? Sí, además Solanin fue el primer manga que me leí de Inio Asano. Esa edición que tú tienes es la segunda. Es la nueva, sí. La primera bastante más fea, la voy a enseñar. A ver si no... Es que tengo aquí... No te de la antigua creo que me gusta la portada. Si es como yo creo que es. Bueno, a mí me gusta más la tuya, ¿eh? Pero... ¿Sí? A mí me gusta más la tuya. Estoy enseñando la antigua, que la antigua... La nueva, para que los que estáis escuchando, es, digamos, como un césped así. Bueno, es como una... Y mira, esta es tu paisaje. Portada. Esta la es tu de portada. Dentro. Sí, la de dentro. Exacto. Y la edición antigua, que las dos son de Norma, sale como los protagonistas, los tres personajes que salen en, digamos, que son como principales. A ver, no es fea, ¿eh? También. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo le tengo más cariño a tu edición, porque a mí me la dejó el hermano de una amiga y me dejó esa edición. Y yo luego me la compré de segunda mano, me compré la antigua. Que para la gente que colecciona, os recuerdo que existe la segunda mano, chicos y chicas del chat. Sí. De hecho, y creo que es una buena forma también para no alargar mucho este directo, que sé que nos encantaría seguir hablando y todo eso, pero me he fijado en una cosa que tú haces, y yo también, de hecho lo estoy haciéndolo en directo, que es meter los mangas en fundas. Porque es verdad que los mangas, bueno, pues son objetos que se quedan amarillentos, se llenan de polvo... Y a mí me ha dado mucha rabia muchos mangas que yo tenía de mi adolescencia que están estropeados por no cuidarlos. Sí. A ti te pasaba también, supongo, ¿no? Te diría, Sergio, que cuando... Yo, por ejemplo, yo en vez de doblarlos por arriba, los doblo por abajo, pero como tú quieras, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo nunca uso la pegatina que te viene en la funda, sino le pongo... Ahora le pongo celo, pero también con washi tape para que se abra mejor. Pero bueno, eso como queráis. Vale, pues yo, rápido, yo sé que aquí han hablado de Asano, yo a Asano le amo, aunque sea un egocéntrico, lo siento, me encanta cómo escribe, me encanta cómo dibuja, me encanta su paranoia mental, pero vengo aquí con cosas que creo que pueden ser menos conocidas. Yo vuelvo a repetir, si os gusta esta sección, Sergio, podemos hacer como una al mes, un ratito en la Mogurret, hablando de como de mangas de que estamos leyendo, o bueno, no sé, lo que luego os apetezca que al final... soy vosotras las que podéis pedir. Vale, os traigo tres cosas muy diferentes, ¿vale? En primer lugar, manga licenciado por Norma, ¿vale? Metamorfosis BL, ¿vale? Es un manga, me encanta la portada. La portada es una chavalita leyendo manga con una señora yaya también leyendo manga. Metamorfosis BL, ¿vale? Para no enrollarme mucho, es un manga de 5 tomos, ¿vale? Es de Norma y es un manga en el que una señora mayor un día va a hacer un potaje japonés, no se acuerda de cómo se hace, se va a la tienda de libros y sorprendentemente donde antes estaban los libros de recetas, ahora están los libros BL. Para los que no lo sepáis, los libros BL son mangas boys love, ¿vale? Ajá. Mangas de amor. Bueno, no tienen por qué ser de amor, ¿vale? Pero de relaciones entre románticas chicos. Románticas entre chicos, ¿vale? Exactamente. No tienen por qué ser solo de... o sea, puede ser, me lo invento, como de terror, pero que los protagonistas son dos chicos que son pareja o demás. Vale. La cosa es que la chica, la dependienta, es una chica jovencita que todavía lleva al instituto. La señora al final se acaba comprando SBL porque, bueno, porque mira, ya que está ahí, pues va a probarlo. Y el manga va sobre la relación intergeneracional de esta señora jubilada. ¡Ostras! Y una chava y una relación en una amorosa, ¿eh? Relación. Ah, vale, vale. No, vale. No. ¡Ostras, una señora ya jubilada! La relación de amistad que se crea, que se forja a través del amor por el manga, en este caso por el BL, como la chavalita, la chica esta, una de las dos protagonistas, le muestra, ¿no?, como la acompaña, el hace de sensei, digamos, en el mundo del BL. Y al final, como la señora mayor se acaba enganchando al BL y ella, la señora mayor, acaba como apoyándola para que la chica acabe sacando como su propia obra. Vale. Ya os digo, es un manga de 5 tomos, es muy relax, igual no es vuestra movida, pero bueno, yo quería sacar cosas diferentes pues para que sepáis que... O igual no, sí, ¿tú qué sabes? Sí, no, ¿claro? Obviamente, o sea... Me refiero que la gente que dice que solo hay mangas como de peleas o de así, bueno, pues hay de todo, la verdad. Segundo, voy a traer tres cosas muy diferentes. En segundo lugar, manga licenciado por, otra vez, Milky Way. Soy una pesada con Milky, pero me gusta mucho lo que trae. En este caso es un manga sobre brujitas mágicas, ¿vale? Atelier of Witch Hat, ¿vale? Es un manga de Kamome Shirahama, me cuesta un poco decirlo. En este caso es también, como en el anterior caso, las dos son mangakas, son chicas que dibujan, ¿vale? No recuerdo cuántos tomos tiene, creo que a día de hoy, licenciados aquí en España, hay 9, ¿vale? Y es sobre un mundo en el que hay gente que tiene poderes y gente que no, es decir, gente que es maga, ¿vale? Y gente que no. Vale. En este caso, nuestra protagonista no es maga, pero por cosas de la vida acaba entrando, digamos, en el mundo mágico y le acaban enseñando, y como que es un poco como la prometida, ¿no? Como la... un poco como si... ¿Como no Harry es Potter? Harry Potter, sí, es, digamos, un Harry Potter, pero diferente, yeah. ¿Vale? Bueno, es entretenido, el dibujo es espectacular, no voy a enseñarlo ahora, pero bueno, si buscáis, encontraréis. Y por último, este manga es muy oscuro, no me lo esperaba porque las portadas son súper chulas. Os hablo de Boys Abyss, ¿vale? Uh-huh. Otro manga licenciado, sorpresa, por Milky Way Ediciones. ¿Sí? A día de hoy tiene, si no recuerdo, aquí 5. Creo que de momento no salió, creo que este mes salía el siguiente. Creo que también es una mangaka, pero bueno, no diré género porque no recuerdo. Ryo Minenami, ¿vale? Uh-huh. Si compráis directamente Milky Way, normalmente os traen también postales, ¿vale? Que lo sepáis, de los propios mangas. Es un manga, es chungo, ¿eh? O sea, tiene triggers, tiene de suicidio, ¿vale? Oh. O sea, el prota es un chico que quiere acabar con su vida porque su vida es una mierda. Y sorprendentemente, la gente que se encuentra por el camino, su madre, su amiga, su compañera de colegio, una persona que admira mucho, en vez de apoyarle, se quieren sumar en el suicidio. ¡Wow! ¡Qué chungo! Es chungo, pero es muy sorprendente, la verdad que te engancha. Tiene un dibujo súper, súper chulo y bueno. También te tiene que gustar el tema, o sea, bueno, no es que te tenga que gustar el tema, sino que te tiene que gustar el... te tiene que gustar el suicidio. Te bueno. Tiene que gustar el tomo. Es vale. Interesante, cuanto menos es interesante. Y bueno, pues esta es mi recomendación. Decían vale. Por aquí... Dicen por aquí, por cierto, eso te iba a decir, espérate, te veo muy lanzada, nos dice Grog, efectivamente hemos preguntado, bueno, que qué mangas, porque nosotros hemos dicho muchos nombres, y a lo mejor acabamos con la cabeza así un poco embotada, pero ¿qué dicen por el chat y qué dicen por iVoox cuando lo escuchéis después, que también haremos un responde y lo leeremos? Y por aquí Grog señala, como bien has enseñado, Pesadillas de Otomo, que es un clásico y tomo único, mira, lo estamos viendo en pantalla. Perdón, la portada yo ya la conocía, es que lo sacó Iker Jiménez en un programa, fíjate tú. Vaya máquina. Sí, sí, y reconozco que la portada no me llama mucho, me parece una portada un pelín feilla, pero el contenido qué tal, que es lo importante en una portada. Es muy bueno, claro, es que estoy intentando buscar como algo característico, a ver, es que es el dibujo, ¿eh? Sí. Es un dibujo, es muy chulo, pero bueno, es como muy de los 90, ¿no? Por así claro. Decirlo. Pero es una historia que es de muy buena. De hecho, también. Fíjate, señalaba por aquí Mr. 1-2 el caso de Monster, de 20th Century Boys. También son, bueno, impresionantes. Yo todavía sigo con 20th Century Boys. Es que pasa que me voy dando como pausas porque es que es muy largo. Pero me está encantando, lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Y Alex Hokuto señala Ear Man, Ear de Oreja. Es un manga que también tiene anime y es corto. Ah, perdón, se ha equivocado. Es Eat Man, de comer. Es un manga que también tiene anime y es cortito y muy ameno. Yo no lo conocía. No, pues yo tampoco lo conozco, fíjate. Pues mira, pues lo tenemos que conocer. Buena recomendación. Y ya está, yo creo que vamos a ir terminando. Por cierto, hablando de postales que has enseñado, que a veces están los de Milky Way, Confuso Primer Amor, que es otra que me descubriste tú, tienen postales. ¡Ay, qué bonita, de verdad, qué bonita! No voy a enseñar las postales, pero voy a enseñar la primera portada. Es vale. Que, amamos Confuso Primer Amor. ¿Otro besito? Te quiero. Qué maravilla. Vale, perfecto. Bueno, muchos nombres. Y esto solamente ha sido un aperitivo, porque realmente si aterrizamos y vamos por temáticas y tal, sería muy, vamos, más extenso. Mónica señala, para mí, yo adolescente, video girl de Katsura. Fue muy importante. No sé cómo cuajaría hoy en día en esta generación. Ay, pues ¿por qué? ¿Por qué, Mónica? ¿Qué hacía de diferente o qué tenía de interesante Video Girl? Tú ten en cuenta que yo soy un ignorante, en este mundo realmente. Que yo me llamo otaku, pero por decirme algo, realmente no tengo ni idea de nada. así que tengo mucho que aprender de todos y todas vosotras. En fin, Nuria, mientras Mónica nos explica un poco de Videogirl, yo creo que sí que vamos a ir concluyendo que ha sido una mogurred que apela más a los sentimientos, porque hemos hablado de ediciones coleccionistas que coleccionamos porque tienen un valor sentimental, y sobre todo el mundo anime y manga, ¿eh? Que por cierto ha empezado el anime de Chainsaw Man, que llevan solo un episodio, y claro, yo me lo he visto para ir al día, porque es más fácil si empieza desde el principio y no te marcas un One Piece, que esto no va a pasar aquí porque la temporada sea más corta, y a ver qué tal, porque el manga no me atreví, porque con Jujutsu ya te lo conté, los mangas así de acción en anime quedan mejor, bajo mi punto de vista. Sí. Justo, a mí me ha pasado lo mismo. Yo he de decir que no soy de leer ese tipo de manga, no por nada, sino porque es lo que tú dices, lo prefiero ver animado, ya que está muy bien animado. Luego, como dato, Sergio, cada ending, que para quien no lo sepa, el ending es, digamos, la musiquita que sale al final del capítulo, es diferente. Es decir... Va a haber 12 capítulos esta temporada, 12 ending diferentes de 12 personas encargadas diferentes. Así que. Eso es un curro, veremos. Y el opening, si te fijas, yo no lo he acabado de analizar bien porque la verdad que soy un poco ignorante en tema cine. Pero hay bastantes hilos en Twitter haciendo análisis del ending que hace, o sea, en el opening, sí. No sale nada del anime, son todo referencias a películas. Qué fuerte, qué fuerte. A ver qué tal, ¿eh? A mí, te digo una cosa, lo de Pochita, que es el perrillo este, me encanta, me parece monísimo, pero el nombre me suena un poquito mal. Y en japonés dice Pochita. Pocho, ya. Y si me dejas añadir, sí. Yo estaba un poco de otro más, ¿no? Otro de peleitas, pero según me han dicho y según las personas que yo sigo, que también que tienen, o sea, que me creo su criterio... Fías. Sí, dicen que, no sé si el chat alguien lo ha leído o sabe un poquito, tiene más información que yo, pero que no es el típico. Es decir, que te necesita como al principio no presentarte un poco como a los personajes, pero que se ve que a partir de cuando se acaba el primer arco como que hay ahí un vuelco y es como muy random. Es verdad que el mangaka ha tenido muchísimo éxito en Japón, salió la primera parte, que no sé si fueron 11 tomos o así, y ahora ha dicho que va a salir otro tomo más. Además, los one shot, que son digamos como si fueran, son tomos únicos, ¿vale? Está teniendo muchísimo éxito, todos los que ha sacado, hay dos licenciados en España, no, mentira, creo que solo hay uno licenciado en España. Y salió hace poco también otro como digital. Bueno, en cualquier caso, está teniendo mucho, mucho éxito. Es un chico joven. Y la verdad que yo tengo ganas de ver a ver qué tal, porque la verdad que es bastante interesante lo que nos presenta. Y yo tengo mucho interés porque el opening es estamos viendo el opening y es verdad que el estudio que está detrás, MAPPA, que creo que fueron los que hicieron el anime de Jujutsu Kaisen precisamente, ¿eh? Sí. O sea que muy interesante. Pues dice por aquí Mónica, Video Girl ahí no deja de ser como un shoujo, pero publicado en revista de shonen. El protagonista, Yota, me parecía un tipo de persona a seguir. Es el típico personaje de manga, muy noble y buena persona. Hoy en día tal vez está muy trillado, pero por entonces fue lo primero que conocí de este tipo. La historia es un poco larga para resumirla, pero viene a ser que este chaval da mágicamente con un videoclub donde las cintas que se alquilan son de una especie de mites japonesas que ayudan aunque tengas novia. A él le dan las cintas sin saber qué es con ese motivo. Videogirl, pues mira, y también muy, muy interesante el paso del tiempo, de cómo una obra conecta a lo mejor en un momento determinado de tu vida cuando la has visto, y a lo mejor ahora en 2022 que tenemos otros inputs, no sé cómo lo veríamos. Vale, pues Nuria, nada, que nos despedimos ya, que si no esto queda muy largo, ya son las 9:15, creo que la idea la hemos conseguido, que fuera como una tertulia aquí con el café virtual, porque ninguno de los dos hemos bebido café, pero... No, yo tengo aquí mi botella de agua. No pasa nada. Bueno, pues por mi parte un placer, la verdad que siempre hablar, no os voy a engañar, me gustan los videojuegos, pero también me gusta mucho el manga y el anime, así que hoy ha sido como el combo, ¿no? Para mí, como siempre, un placer. Espero que también os haya gustado a la gente que habéis estado por aquí. Y nada, Sergio, pues como siempre, gracias también a ti por poder traer esto cada viernes. Uh-huh. Y lo dicho, nos vamos escuchando y nos vamos viendo. Eso es, como siempre en el podcast. Y recordad, antes del 29 de octubre, que enviéis cositas para el informe de emisión de God of War, que creo que va a quedar muy chulo, muy guay. Y nada, que gracias a todos los que habéis estado en el directo y a los que lo escuchéis en diferido. Un saludo, amigos. Adiós.